Bienvenidos a nuestra transmisión desde Latinos FM. Ya está todo listo para llevarles toda la emoción. Vamos a hablar de emoción, porque el fútbol es eso, emoción. Por aquí le vamos a poner una canción que sirve para inspirar a nuestra gente de Colombia. Colombia, tierra de todos, era la canción que estábamos escuchando, pero tenemos otra por aquí. Hola. Bueno, a ver. ¿Qué hubo? Ya por aquí estamos escuchando a nuestros compañeros. Hola. Ah, sí, yo estoy aquí. ¿Cómo me está recibiendo, eh? Hola. ¿Qué hubo? ¿Cómo me recibes? Compañeros, les estamos recibiendo muy bien. Hola. A ver si ya nos escuchan. Hello. Hola. A ver, Niki, abrimos micrófono para Niki. Niki Cuervo, buenas tardes. Buenas tardes, Jorge, ¿cómo vamos? Bueno, ya tenemos a nuestros compañeros también ya habilitados, ¿no? Sí, completamente habilitados. Bueno, pues vamos a dar inmediatamente. Hay un equipo enorme en los estudios de Latinos FM. Está por aquí Adolfo Jiménez del Río, que nos acompaña todos los días en Latino Deporte. Está por aquí también Aulio Ricard. Está José Lozano. Y ya lo escucharon, el gran Niki Cuervo. Estamos listos para acompañarles en este partido que juega la Selección Colombia en Londres ante España. Recordemos, Colombia viene invicta desde hace 18 partidos oficiales. 19, partido, exactamente, Jorge. 19, ¿sí? 19 fechas. Ya han dicho por aquí 18. Está feliz totalmente Néstor Lorenzo por esos 19 no partidos. No es para menos. Gran momento entonces de la Selección Colombia, gran presente. Y la Selección Española, que viene de ser campeona de la Nation League. Es verdad que es un torneo nuevo, pero no por ello deja de tener su valor, tratándose de Europa, donde para muchos está el mejor fútbol. Sí, compañeros, ya les estamos escuchando. Muy buenas tardes. Hola. Hola. Hello. ¿Cómo me recibes? Le estamos recibiendo muy bien. Yo quería saber cómo me recibían allá. Si me está escuchando bien. De 1 a 10, ¿cuánto está el sonido? De 1 a 10. Ah, ok. Pero, ¿y él me va a retornar? Bueno, pues es que, a ver, Niki Cuervo, nos ponemos de acuerdo. Compañeros, muy buenas tardes. Comenzamos inmediatamente. Vamos a presentarles la alineación, las alineaciones tanto de Colombia como de España. Muy buenas noches, bienvenidos. Comenzamos ya oficialmente. Estamos conectados en el 107.9 en Valencia y el área metropolitana. También estamos con el nuevo sistema de la radio de hoy, el DAF, de manera que nos escuchan en Valencia, igualmente en Castellón, en Alicante y a través de latinosfm.es para el mundo entero. Recuerde que también tenemos la app donde pueden seguir toda nuestra programación. Está listo Adolfo Jiménez del Río con la alineación de España y por aquí está Aulio Ricard con la alineación de Colombia. Colombia que juega, repito, este compromiso y viene a defender un invicto, aunque se trata de un partido amistoso, no importa. Hay que ganar. Hay que ganar. Y el mismo interés se le pone España. En el caso de Colombia, Colombia juega un partido de preparación pensando en la próxima Copa América que se va a jugar entre los meses de junio y julio en los Estados Unidos, y en el caso de España, pensando en la Eurocopa que se va a jugar precisamente para el mismo tiempo. Entonces, tenemos desde luego un partido de preparación. Unas selecciones con un buen presente. Le decía que Colombia viene invicta en la era Néstor Lorenzo. Y en el caso de España, pues viene de ganar la Nations League. Eso sí, llega a este partido presidido de un ambiente un poco raro. Y es que la Federación Española de Fútbol, en los últimos días, fue objeto de una investigación por parte de las autoridades de policía. Concretamente, la Guardia Civil hizo unas inspecciones en la ciudad de Las Rosas buscando contratos ficticios que se habrían firmado durante o bajo la presidencia de Luis Rubiales. El polémico Luis Rubiales, que recordemos fue destituido a raíz del escándalo por el beso a la jugadora Jenny Hermoso. Bueno, el caso es que en la rueda de prensa en el día de ayer, al técnico Luis de la Fuente no le preguntaron por otra cosa que de esta situación y otros temas que están rodeando la Real Federación Española de Fútbol. Esperemos en que este ambiente enrarecido no afecte a la selección española, que no llegue hasta el juego, porque tenemos de verdad un partido interesante sobre el papel. No hay por qué defraudar. Está por aquí ya también listo José Lozano, calculadora en mano. Todavía José Lozano, no hay que sacar la calculadora. Un momento, te abrimos micrófono. José, buenas tardes. Buenas tardes, noches, Jorge. Ya son casi 9:30 del partido, así que buenas noches para los compañeros que están en Londres, la gente que nos está escuchando en los diferentes negocios de aquí de Valencia, los que nos están escuchando también en Colombia, y les cuento que bienvenidos otra vez al fútbol. Muy bien, gracias, José. Me encanta de verdad reencontrarnos por aquí. Aurio Ricard, muy buenas tardes. Pues nada, voy a para usted, Jorge, a todos los oyentes, un cordial saludo. Bienvenidos a lo que tiene que ver con el fútbol. Usted lo ha dicho, un partido interesante que vamos a vivir en la tarde-noche. La tarde de América, la noche de Europa. La selección Colombia, que ya tenemos el 11 inicial, dentro de pocos minutos los estaremos compartiendo con toda la audiencia de Latinos FM, y por supuesto también estaremos compartiendo la alineación de la selección española. Esperamos ver un partido lleno de muchas emociones. Gracias, Aulio. Esta transmisión es con el patrocinio de Iqualo, la APP. Estamos hablando del primer neobanco para inmigrantes en Europa. Toda la información la puedes encontrar en Iqualo.com. Quédense con esta dirección porque va a ser de mucha utilidad. Llega para innovar, para marcar un antes y un después en lo que tiene que ver con la bancarización de la población inmigrante en Europa. Iqualo.com es un gran proyecto de emprendimiento y nos está precisamente acompañando en el marco de esta transmisión, en el partido de hoy y en el partido del próximo martes. Recuerden que Colombia estará jugando ante Rumania o Rumanía el próximo martes, exactamente en el Estadio Civitas Metropolitano, es decir, donde juega el Atlético de Madrid. Y ahí estaremos, concretamente desde el estadio del Atlético de Madrid, llevándole toda la información. Yo veo por aquí a nuestros compañeros corriendo de aquí para allá, todos estamos listos. Y también, a ver, Nicky Cuervo, ya también tenemos a nuestros compañeros, ¿verdad? Sí, ya están ahí. Sí, ya. A ver, te abro micrófono para que le demos el respectivo paso. Sí, ¿a quién tenemos, Nicky? A Quique, a Freddy y a Jairo. A Freddy. Freddy, Quique, muy buenas tardes. Freddy, ¿qué tal? Buenas tardes, aquí estamos para contarle lo que pasa en este... Freddy, no, tenemos inconveniente. Tenemos inconveniente, desafortunadamente, Nicky, con nuestros compañeros. A ver. No, definitivamente. Bueno, vamos inmediatamente. Antes les quiero decir también que estamos con el auspicio de Aliter Abogados. Experiencia y confianza. Contáctenos en el 96-373-5575. 96-373-5575. Aliter Abogados. También estamos con el auspicio de Matías Estilistas, Centro de Belleza Integral, servicios de estética, tratamiento capilar, facial y corporal, que bien, maquillaje, manicura, pedicura, que bien, deslumbra, potencia tu imagen, Matías, cortes, mechas, que bien, ya llega la primavera, ha llegado, mejor dicho, la primavera, y vamos camino al verano. Y vamos a lucir esas pechas. Matías Estilistas en la calle Gallano Yuc, número 17 en Valencia. ¿Estamos listos, Nicky Cuervo? ¿Sí? Perfecto. Bueno, pues le damos entonces ya el paso a Quique. Quique, buenas tardes, buenas noches. No. No, definitivamente no nos escuchan, Nicky. No nos escuchan. Bien, vamos tomando posiciones. Vamos a ver si terminamos de cuadrar, Nicky. Terminamos de cuadrar porque es que no nos hemos podido acomodar todavía. Ahí ya. ¿Sí? ¿A quién tenemos concretamente? ¿A quién tenemos ya? Porque por aquí tenemos a Quique. Jairo. Jairo, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Cordialísimo saludo. Hoy esperando ese gran encuentro, ese gran partido Colombia-España, y saludando a los compañeros que se encuentran directamente del Estadio de Londres en este crucial partido entre Colombia y España. Saludos pues a Niki, a Freddy Cortés y a los demás compañeros que hacen parte de esta maravillosa transmisión. Un abrazo para todos y estaremos hoy para todos ustedes desde Eurolatina, ¿no? Ahí estamos. Gracias. Gracias. Quique, buenas tardes. No. Bueno, vamos entonces con las formaciones. Adolfo Jiménez del Río tiene la formación de España. Aulio Ricard tiene la formación de Colombia. Empezamos, si le parece. Perfecto, Jorge. Vamos a arrancar con la selección española. Y precisamente vamos a, primero que todo, saludar a todos los aficionados que nos están escuchando, no solamente aquí en España, sino también en América, porque sabemos que aquí Latinos FM llega a todo el mundo y eso nos hace realmente felices y poder transmitirles de acá en directo este partido de la Selección Colombia frente a la Selección Española. La plantilla de la Selección Española es la siguiente: en la portería estará Raya, un portero bastante reconocido porque es ser uno los titulares del Arsenal. Tenemos en la defensa a Grimaldo. Recordemos que Grimaldo es un jugador que viene desempeñándose también en equipos extranjeros fuera de España, pero que ha sido convocado por Luis de la Fuente por ver la calidad que tiene. Estamos hablando de un alto nivel de esta selección española y los que arrancan en este momento tienen ese nivel. Tenemos a Laporte también en la defensa, a Vivian, a Porro. En el medio campo contará con Merino, Zubimendi, Sarabia, jugadores bastante reconocidos aquí en España, y la delantera, esa poderosa delantera que arranca con Gerard Moreno. Recordemos que Gerard Moreno en el Villarreal está siendo uno de los grandes protagonistas. José Lu del Real Madrid y Oyarzabal de la Real Sociedad. Tremenda plantilla con la que arranca la selección española, pero no solamente tiene estos jugadores, sino que los que están en el banquillo, el renombre es grandísimo. Vamos a tener tremendo banquillo. Bueno, ¿a quién tenemos en el banquillo? Tenemos a Lamine Yamal, tenemos a Rodri, jugador del Manchester City, a Álvaro Morata, a Alejandro Baena, tenemos también a Fabián Ruiz, a Marco Curella, a Dani Olmo, se encuentra también el jugador Jesús Navas, Dani Carvajal, Unai Simón. Unai Simón, Adolfo. Unai Simón y Nico Williams. Tremenda banquillo que tenemos con la selección española. El menor de los hermanos Williams, porque recordemos que Iñaki se fue a jugar con Senegal. Así es. Bueno, pues son hijos de inmigrantes y uno se inclinó por la selección española y el otro con la selección del país de sus padres. Salomónicamente han repartido en la familia. Antes de entregarles la alineación de la Selección Colombia, debo decirle que estamos a nombre también de Ventura Extranjería Abogados, despacho de abogados altamente especializado en extranjería y movilidad internacional, permisos de residencia, nacionalidad española y permisos internacional, protección internacional y todos los servicios jurídicos para inmigrantes en España. Tome nota y haga la reserva ya de su cita. 72-279-1873. 72-27-918-73. Ventura Extranjería Abogados, un despacho de confianza. Puede entrar a la web venturaextranjería.com. Vamos entonces con la alineación de Colombia, el 11 de Colombia, Aurio Ricard. Así es, estará en el arco el arquero, Camilo Vargas. Camilo Vargas, el hombre del Atlas de México. El número 12, Daniel Muñoz con el número 21, la pareja de centrales con Carlos Cuesta, que tendrá la casaca número 2, Carlos Cuesta, y John Lucumí, el número 3. Esa es la parte defensiva de la Selección Colombia. Por su parte, estará adelante con el jugador Johan Mojica con el número 17, posteriormente Kevin Castaño con el número 5 y también estará Jefferson Lerma, número 16 a la espalda, y con el número 11 John Arias. Y el ataque más adelante, también de volante, Daniel Muñoz estará acompañando la Selección Colombia. John Arias, como le había dicho, estará Jorge Carrascal con el número 8 en su espalda, Mateo Casierra número 18, y el ataque con Luis Fernando Díaz con el número 7. El técnico de la Selección Colombia es Néstor Lorenzo, que sigue invicto, y el asistente técnico es un viejo conocido en el fútbol español, Luis Amaranto Perea, que militó en el Atlético de Madrid. Gracias, Aulio Ricard. Continuamos aquí en Latinos FM, el espacio Latino Deportes. Se recuerden todos los días de 9:30 a 10 de la mañana. Recomponemos entonces la formación en el caso de España, con una nómina, por cierto, muy joven. Debuta Raya. En la zona defensiva, Pedro Porro, Aymeric Laporte, Daniel Vivian. Tenemos también, terminando ese cuarteto defensivo, Alejandro Grimaldo. Centrocampistas, Martín Zubimendi, Mikel Meriño y Pablo Sarabia. Y en la zona ofensiva, en la delantera, Gerard Moreno, Mikel Oyarzabal y Joselu, el jugador del Real Madrid. Sí, Joselu, depende de si está en catalán o en español, ¿vale? Muy bien, vamos entonces preparándonos, porque esto va a empezar en breve. Sí, en breve ya estaremos, ya en cuestión de cinco minutos estará comenzando el partido. Recuerden que está programado para las 9:30, hora inglesa, hora londinense, porque Inglaterra puede tener varias horas, dependiendo. Sí, Inglaterra dependiendo. Y hora de Londres. Sí, porque Adolfo, si te vas a las islas, claro, otra historia. Sí, otra. Entonces, hora de Londres. En el caso de Colombia, por supuesto, también las 9:30, hora española, mejor dicho, para no entrar en líos. Y en el caso de Colombia, las 3:30 de la tarde. El partido se juega en el Estadio Olímpico de Londres, con capacidad para 68.000 espectadores. Capacidad 68.000 espectadores. Se prevé una asistencia de unos 25.000. Todavía no nos llegan las imágenes aquí de Televisión Española para verificar cómo va la entrada. Lo cierto es que hay una buena colonia de colombianos en Londres y los alrededores, y también de españoles. Se espera, repito, en todo caso, una buena asistencia. Jorge, ¿me escucha? Sí, le estoy escuchando perfectamente. Bueno, España va a formar 4-3-3. Sí. Y Colombia va a formar 4-2-3-1. Entonces, como la diferencia, pues, como ellos van a pararse de pronto un poco más en defensa, y al medio, y mientras que Colombia va a estar un poco más arriesgado y tirando un poco más hacia el frente, ¿no? Recordar que el referente más importante de la alineación y de la nómina en general de esta selección Colombia es el delantero del Liverpool, Luis Díaz. Entonces, en Vargas, efectivamente, en la portería, repasando la formación en el cuarteto defensivo, Mujica, el jugador del Osasuna, Lukumi. Y vamos, de verdad, encontrando nombres muy conocidos, ya consolidados. Bueno, ya le habíamos entregado la alineación titular. No voy a continuar porque ya el partido se nos viene encima. Estamos esperando ya la señal. En breve estaremos. La señal está. Sí. Ah, vale, perfecto, hombre. Vamos a poner aquí un momento. Hay que cambiarnos a la 1 porque estamos viendo el otro canal. Yo creo que está en la 2. Sí. Ya estamos cantando el himno nacional en directo, inclusive allá en Londres. Vamos a hacer el cambio entonces. En breve. A ver si ya están nuestros compañeros. ¿Nos están escuchando? Jairito. Sí, correcto. Aquí los estoy escuchando. Ya estamos en los himnos, esperando prácticamente el inicio de este compromiso tan importante de la selección Colombia. Una selección Colombia que tiene grandes expectativas, como dijeron ustedes, estamos en un invicto bastante interesante, pero bueno, vamos a ver cómo es el planteamiento dentro de la cancha del cuadro colombiano y mirar de una vez si podemos igualar a España en cuanto a triunfos. Dos empates, un triunfo para España, mientras que el equipo colombiano, con el partido de hoy, si lo gana, estaremos igualando en triunfos al equipo español. Es la expectativa que tiene el equipo colombiano. Muy bien, gracias profe, muy gentil. Bueno, y bueno, estamos aquí en la transmisión en vivo y en directo. Les voy a dar los agradecimientos de la gente que patrocina, de la gente que está vinculada con el apoyo a este partido de fútbol en el día de hoy, y queremos pues darle las gracias a todos los patrocinantes. Distrilatina, productos latinos que están en un solo lugar, tradicional Distrilatina. Fórmate y asegura tu futuro con Prestaturic, que también están ofreciendo mantenimiento y reparación de ordenadores. Clínica Dental Iribarre, el doctor odontológico en Victoria Gasteiz. Y el fútbol internacional que llega a Disco Pau Pelarriero, los partidos de Colombia en la avenida Santiago número 18 en Disco Pau Pelarriero. Estos son algunos de los patrocinantes que tenemos en el día de hoy. Bueno, ya tenemos ya la señal de la 1 de la televisión española y estamos aquí también con los compañeros. Dímelo, Adolfo. Que aquí tenemos precisamente, nuevamente para recordar la alineación de la selección española. Y podemos ver perfectamente que José Lu va a ser el punta. Van a tener un punta. En un principio pensábamos que iban a tener un 4-3-3, pero ahora nos damos cuenta de que va a tener de punta a José Lu. Que eso reconfirma la estrategia que tiene ahora Luis de la Fuente, buscando más potencia en la delantera. O sea que va a jugar con un 4-3-2-1. Sí, igual. Igual que Colombia. Van a jugar la misma estrategia. Eso es de las grandes llamativos, que Luis Díaz es el capitán en este momento de la selección Colombia. Algo súper llamativo que nos hace dar idea de la estrategia que tiene Néstor Lorenzo. Darle ese protagonismo a un jugador que está siendo fundamental, no solamente con el Liverpool aquí en Europa, sino que a nivel mundial está siendo reconocido como uno de los mejores jugadores. Luis Díaz. Espectacular la presentación. Y ya vemos que nuevamente sí está Casierra. Casierra, que reemplazó a que estaba Santos Borré en un principio. Se estaba hablando de que Santos Borré iba a tener esa posición, pero ya Néstor Lorenzo decidió que arranque el partido con Casierra. Y arrancamos con el partido ya en forma. Ya están los jugadores haciendo ya sus porras y sus motivaciones para arrancar con todo y dar la presentación que queremos ver, porque queremos ver un partido emocionante. Bueno, José Lozano, por primera vez estamos viendo la selección Colombia vestida de negro, ¿no? Que yo recuerde. Bueno, pues sí, Jorge, eso estamos viendo. Hoy Colombia va de negro, no es que esté de luto, sino que hoy vamos a ganar. Yo lo siento por mis amigos, colegas, compañeros españoles. Hoy yo me pongo la amarilla. Hoy bueno, soy colombiano, Jorge. Comienza el partido. A ver, Nicky Cuervo, nuestros compañeros. Ahí está, Jairito, profe, ¿cómo vamos? Bien, Nicky, cuando ha iniciado el partido de la Selección Colombia en Inglaterra, así que vámonos a las acciones de este maravilloso encuentro, Colombia-España. Arrancamos Lozano. Bueno, José Lozano, comienza la emoción. Va tocando la pelota el equipo colombiano. ¿Nos vamos con los dos o nos vamos con uno? A ver, nuestros compañeros de Londres, ¿cómo está esa sintonía en Londres? Porque Colombia 0, España 0. Bueno, pues comenzó el partido, ya está en movimiento la pelota en el Estadio Olímpico de Londres, Colombia-España. España que viste de amarillo, un amarillo distinto al que le movemos normalmente, es un amarillo, ¿cómo podríamos llamar ese amarillo? No es pollito, no es un verde, amarillo verdoso, ¿no? Un amarillo pálido realmente, sí. Es realmente un amarillo pálido con el que está jugando la selección española. Yo creo que de todas maneras lo que se trata de mostrar acá es que tenemos buen fútbol y en este momento precisamente lleva la pelota Colombia. Colombia que está desarrollando con John Mujica bastante juego. Va tocando el equipo colombiano, recupera desde atrás la selección española, arranca España, lo ataca bien el jugador colombiano y la pelota se va al lateral de Luis Díaz, ex saque de banda que favorece al equipo español o ha pitado falta, parece que ha pitado falta. Sí, falta, un lateral. Vamos a esperar la decisión. A ver. Es lateral, sí, supuestamente lateral, le está dando acá instrucciones. Muy bien. Vamos entonces con las emociones. Narra José Lozano. Vamos, José Lozano. Va a levantar el equipo español la pelota. Está recuperando desde atrás. Vuelve, queda el balón. Lo está recuperando el equipo colombiano. Arranca Colombia territorio. Hay una pelota que está rechazando. Arrancaba muy bien el equipo español. Vuelve otra vez al ataque. La pelota. Achumendi levanta el número 5. El balón desde atrás se le va. La pone España. Rechaza desde atrás la selección colombiana de fútbol. El balón vuelve y toca y se va a lateral. Dice que no. Ahí va el equipo español que va tocando el cuero. Arranca español, se defiende, le pega España a las manos del portero colombiano. Dice Villa, no pasa absolutamente nada. Espectacular la presentación del arranque del partido porque vemos muchísima motivación por parte de la selección española. Colombia aguantando la presión de una selección que quiere demostrar que tiene el nivel para estar peleando títulos. Ambos equipos lo están dando absolutamente todo. En este momento precisamente sale Colombia con más tranquilidad tratando de controlar el partido porque lo estaba ahogando la selección española. Va despejando John Locumí, la pelota que va cayendo en territorio español y se va a su portero David Raya. Va despejando Raya a la pelota del equipo español. Vuelve otra vez, recupera desde atrás. Ese es Mojica que quería levantar la pelota, pero recupera otra vez la selección española. Estamos de otra posición a posición. Dímelo, ¿cómo estamos nosotros con nuestros patrocinadores y la gente en Londres? Ya mismo lo tenemos. Bueno, mientras nos estamos poniendo las pilas, nosotros nos vamos a uno de los sitios. Arranca otra vez España. Está tocando la pelota el equipo español por Zubimendi. Zubimendi está buscando a quién, a Joselu. Arranca otra vez la selección española. Va dominando. De momento, España dominando el encuentro. Colombia se defiende. Y Gerald Moreno está haciendo la presentación que le vemos en el Villarreal, buscando siempre una punta y tratando de llevar el balón por este lado para poder centrarle precisamente a Joselu, que es el punta que están buscando, tratando de dominar más el partido por la parte media. Es el medio en el cual se está realizando todo el juego de la selección española. Va tocando la pelota Grimaldi. Grimaldi estaba rechazando una pelota que está quedando para Porro. Porro retrasa más atrás el balón para la selección española metida en territorio colombiano. Arranca otra vez el balón ya para Vivian. Vivian toca atrás la selección. Vuelve otra vez y toca. El balón lo está yendo para Gerard Moreno. Gerard Moreno, hay una falta que le hace al colombiano. Y ahí saque no. Eso es una falta que le favorece al equipo de Colombia. Continúa aquí realmente demostrando la selección española que quiere controlar el partido. ¿Por qué lo quiere controlar? Porque sabe que está Luis Díaz en el equipo colombiano y si lo descuidan un minuto, él puede en un contragolpe puede realizar una gran jugada. Por eso la presión de la selección española no se pierde en ningún momento. Falta, Adolfo, falta. Va a despejar el portero colombiano, va sacando el equipo de la selección colombiana, rechaza, va cayendo la pelota que viene, está el equipo de Colombia encima, la pelota se va a lateral y es saque de banda que favorece otra vez a la selección colombiana. Comenzamos. Comenzó el partido proponiendo a España, demostrando que tiene contundencia en el ataque, solidez, una selección seria, buena asistencia de público, muchas banderas. Hay más público colombiano que español para destacar. Narra José Lozano. Va sacando la pelota el equipo español con Vivian. Va tocando Vivian, en quien se está apoyando, en su otro, con Laporta. Laporta toca más atrás. Retrasan a su portero español. El señor Raya vuelve y recupera otra vez en territorio. Colombia encima. Colombia encima. Va atacando. Toca otra vez la selección española. Ahí está corriendo la pelota para Porra. Parra la tiene. Está buscando a quién. A quién se va a apoyar. Tira larga la pelota. La mata con el pecho. El jugador Zubimendi. Zubimendi quiere, tiene la pelota. Le quiere pegar a España. Saque de esquina que favorece el equipo. Colo. El equipo español. Estamos escuchando aquí y recibiendo mensajes por el WhatsApp que en algunos sitios de España no se está escuchando, pero en América sí se está escuchando en la parte virtual. Y por eso estamos aquí pendientes de la sintonía desde así? Latinos no, FM. Va a despejar la pelota, saque el primer saque de esquina que lo va a sacar el número 3 de la selección española. Saca la pelota, bien, está rechazando de la ya el hombre de la selección colombiana. El balón lo estaba sacando Castaño. Vuelve y recupera otra vez a la selección española. El balón lo tiene para Grimaldi. Grimaldi toca atrás una pelota que está quedando allá para Zubimendi. Arranca Zubimendi, la tiene Zubimendi de la selección española. ¿Quién se apoya? Busca un lateral. El balón está para Pablo Sarabia. Sarabia retrasa más atrás. La pelota le está quedando allá para Doni, el número 14 de la selección española, para Laporta. Vuelve otra vez Laporta, Laporta la tiene, tira de lateral, está buscando el balón a otro de los buenos que tiene la selección, a Grimal Moreno. Arranca Moreno, levanta la pelota, se va a territorio de nadie, saque de puerta que favorece a la selección colombiana. Perfecto, se está escuchando ya perfectamente la sintonía en la radio y podemos decir que la selección española sigue con la presión con que inició el partido. Y en estos momentos es la selección colombiana la que tiene que entrar a reaccionar. Otro saque de esquina, el segundo del partido. Que levanta el equipo de España, la selección de España. A ver, acércate más al micrófono, Julio Ricard, que no te escuchan. Segundo que levanta la selección va española. Va a levantar la selección española. La pelota va quedando allá detrás. Rechaza otra vez. El balón está quedando. Vuelve y despeja Colombia por intermedio de su jugador, el número 8, Carrascal. Rechaza la pelota. Vuelve y queda en territorio colombiano. Se va lateral y saque de banda que favorece al equipo español que está encima. Hoy parece que el local es España y no Colombia. Bueno, totalmente. Pero bueno, ambos equipos están en Londres y prácticamente ambos pueden ser locales o ser visitantes. Pero lo que se está viendo es la presión absoluta del equipo español. Colombia tiene que reaccionar a tiempo para poder desahogarse de esa presión con la que España arrancó el partido. Va tocando otra vez la selección española. ¿Quién la tiene? Es el jugador del Villarreal, quien domina la pelota. Vuelve y toca otra vez la pelota. El balón está quedando otra vez en el lateral. Va dominando la selección española de 14 a 15. Eso sí, la toma la selección española cuando toca. Retrasa más atrás la pelota. Vuelve y queda ya para Laporta. Laporta toca en la mitad del campo. El balón está quedando para Zubimendi. Zubimendi retrasa el balón. Vuelve y queda otra vez para Vivian. Vivian la toca, la pelota de lateral. Está buscando otra vez. ¿A quién? ¿A quién? El que está buscando es al número 9. Tremendo delantero, a Gerard Moreno. El balón se va lateral y es saque de banda que favorece otra vez a los mismos, a los amarillos. Y es que estamos, José Lozano, reconfirmando realmente lo que dijo el técnico de La Fuente. Él dijo, fue categórico, nos vamos por el partido. Adolfo, vamos a darle cambio a Jairito. Jairo, 8 minutos ya del partido de España versus Colombia. Primeras impresiones de este encuentro. Profe. Bueno, el equipo español se ve muy compacto. Está atacando por todos los costados, realmente por el lado derecho lo está haciendo de manera más insistente. Se ve muy compacto el equipo español, está presionando muy bien al cuadro colombiano cuando se intenta salir con pelota dominada y es absoluto dominador en estos momentos el equipo español, que ya tiene 2 tiros de esquina a su favor. Vale, vale, profe. Pues bien. Vamos con la narración. Bueno, pues aquí estamos. Decirle que estamos a nombre de Añoranzas Bar. Añoranzas Bar, atención, a partir de este 30 de marzo en la calle Yecla 16, con todas las canciones del ayer, porque es el rincón de tus recuerdos. Añoranzas Bar, para que lo tengas presente desde este 30 de marzo en una nueva sala en Valencia. Narra José Lozano, se juega España-Colombia en Londres. Va tocando la pelota, una pelota que estaba rechazando Pedro Porro, le estaba tocando para Mikel Moreno. El balón vuelve otra vez y queda para Raya, el hombre de la selección española. Colombia está presionando para que la selección española salga de su propio reducto. El balón está quedando allá, el número 6 que lo domina es el Moreno, arranca Moreno, está buscando otra vez al número 3, este jugador español que domina el número 4, va tocando la pelota de la selección española, vuelve España, Colombia se defiende un poco, el balón rebota en uno de los contrarios y desde atrás lo rechaza el jugador colombiano Mateo Casierra. El balón está quedando allá para Colombia, vuelve y recupera otra vez el equipo español por intermedio de Laporta. Laporta toca la pelota, bien, está tocando ya para Mikel Moreno, arranca Mikel Moreno, toca la pelota, vuelve otra vez el equipo español reafirmándose y retocando la pelota. Afortunadamente parece ser que ya Colombia ha subido sus líneas y eso ha hecho que la selección española tenga que arrancar desde atrás para poder coger nuevamente lo que venía desde el principio, tratar de dominar el partido. Bien, desde atrás está recuperando Colombia la pelota por intermedio de Lucumí. Lucumí toca el balón, se va la selección colombiana. Arranca el jugador Arias, se va Arias, pelota que se va a lateral y hay saque de banda que favorece a la selección colombiana. Definitivamente estamos viendo un partido con bastante dominio por parte de la selección española. Esperamos que Colombia reaccione, ya que tiene los jugadores suficientes para hacerlo. Va a sacar saque de banda que favorece a la selección, va a sacar David Muñoz, se prepara Daniel Muñoz, el colombiano, saca la pelota desde atrás, recupera, rechaza otra vez la selección española por intermedio de Vivian, va tocando la pelota, se va a lateral y ex saque de banda que favorece a la selección colombiana, vuelve y se repite con el mismo colombiano, va la pelota atrás, está tocando allá para Carlitos Cuesta toca la pelota para su portero colombiano Carlos Vargas. Minuto 15, 0-0 en el Estadio Olímpico de Londres. Colombia enfrentando a España. Colombia que se mantiene invicta tanto en partidos oficiales como en partidos amistosos. Bueno, si bien es cierto, empezó España apretando un poco, también es verdad que no muestra contundencia en el ataque. De momento no tenemos la primera gran oportunidad clara de gol. Partido tranquilo hasta el momento. Primeros 15 minutos. Presiona mucho el equipo español y Colombia tiene que recuperar la pelota, Jorge, porque sin dominio de la pelota va a ser muy difícil. Vamos a esperar a ver qué pasa. Tiene mucha velocidad y un equipo con velocidad perfectamente puede actuar así agazapado, que es como luce Colombia hasta el momento. Y yo creo que falta mucho partido todavía. Y vamos a ver qué propone Colombia ante la presión de España. Podemos hablar apenas de presión. Sí, y realmente la presión que estamos viendo, Jorge, de España, precisamente obliga a que Colombia esté rezagada en su parte de defensa, pero esperando la oportunidad de un contragolpe, porque tiene jugadores veloces como Luis Díaz y el mismo Casierra que puede, por el centro, comprometer totalmente la defensa española. Este de esos partidos que aburren porque se juega en la mitad del campo. Y va rechazando otra vez para el jugador español. Gerard Moreno tocaba el balón, lo retrasa más atrás, vuelve otra vez la pelota para Laporta. Laporta se va a apoyar en su portero Rayad. Saca Rayad la pelota, vuelve. Desde atrás está tocando la selección española. Arranca España, banda lateral, vuelve otra vez. Están entre ellos dos, entre Laporta, Vivian y Gerard. Ahí tocan, vuelve otra vez al portero. Colombia está encimando, tratando de arañarse algo, porque este marcador no puede quedar 0-0, compadre. Indudablemente que no, porque es un partido para que los goles tenemos que verlos, indudablemente, porque tiene equipo, ambos equipos tienen delanteros muy poderosos, uno de ellos, indudablemente, Luis Díaz. Vuelve otra vez la selección española, saque de banda que está favoreciendo a los españoles, era Porras que va sacando la pelota desde atrás, recupera el balón, mete, le estaba levantando la pierna, dice que una falta favorable a quién, parece que al equipo español, ¿no? A Sarabia, parece que le estaban haciendo una pequeña falta a Sarabia, el jugador colombiano número 3, el señor Lucumí. Sí, a precisamente es Lucumí, el que le está haciendo la falta. No, ese es Jefferson Lerma. Jefferson Lerma es el que le estaba haciendo la falta a Sarabia. Pero nos damos cuenta de que de todas maneras la presión de Colombia está haciendo bien, porque ellos están defendiendo como debe ser, no están permitiendo que España se le vaya encima. En todo caso, partido muy tranquilo, debo decirlo. Se juega en la mitad del campo, un poquito rocoso. Estamos esperando. Va levantando la selección española, se saca el portero colombiano y balón que se va a saque de banda. Jugada peligrosa, Jorgito Rivera. Bueno, venga, démosle cambio a Jairito. Jairito, impresiones de estos primeros ya 14 minutos ya. Jairito, impresiones de estos 14 minutos. Correcto, en estos primeros momentos el equipo colombiano está tratando de salir de esa presión, pero es un partido soso, un partido muy lleno de marcas, un partido en el cual todavía no hay jugadas en las cuales se puedan hilvanar de la mejor manera. Así que vamos a ver cómo sigue el comportamiento de Colombia, pero hasta ahora el partido no prende los motores en oportunidad de gol para ninguno de los equipos. Es que Jairito, lo que realmente estás diciendo tiene bastante sentido, porque los jugadores buscan, o indudablemente los entrenadores lo que buscan es que sus jugadores no se vayan a lesionar. Es cierto que hay una presión, hay un juego intenso, son dos grandes equipos a nivel internacional, pero los jugadores deben jugar a ese ritmo que mantenga su salud primero que todo, que prime la salud de los jugadores y que no se busque ninguna lesión. Bueno, pues narra Adolfo Jiménez, narra José Lozano. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Bueno, Adolfo todavía no. Todavía no. Está aprendiendo, está aprendiendo. Está haciendo el curso. Va a despejar la selección colombiana. El portero Vargas de Colombia con casaca está de rosado hoy. Yo me imagino que más de una chica debe estar happy y feliz. Desde atrás está rechazando la selección española. Pelota que se va a lateral y es saque de banda que favorece a Colombia. Aunque, aunque alguna mujer le diría que eso no es rosado, que eso es violeta o magenta. O púrpura. Bueno, podría ser un púrpura. No, sí, es un rosa rosado tirando no para a púrpura. Sí, rosado no es. Va sacando la pelota el equipo español desde atrás, desde su propio campo. Arranca Colombia. El balón estaba quedando ayer para la selección española. Vuelve otra vez Colombia. Había una pequeña falta, no sé a quién la pita el árbitro. Si favor a Colombia o favor a España. A favor de Colombia. A favor de Colombia. Pues ya era hora de que Colombia también entre a ser protagonista de las faltas y que ya sean a favor de esta selección que busca reivindicarse en este momento de esa presión que tenía ahogado prácticamente a la selección española, a la selección colombiana. En todo caso, no se corresponde con la expectativa que había en torno a este compromiso. Miren que han pasado 16 minutos para que Colombia se aproxime a la portería de en raya y lo hace con pelota quieta, pero sin ningún peligro. José Lozano. Vuelve otra vez desde atrás, está sacando el portero colombiano. La pelota la recupera en su propio territorio. Ordiazaba, la pelota la apoya otra vez a su portero español. Ahí está Raya, Raya dominando España de amarillo para que ustedes se enteren. La selección de Colombia está jugando con casaca negra y rayas rosadas o magenta, ¿no? O púrpura. Todavía no está muy claro el color, pero de todas maneras parece ser que está entre púrpura, morado o el mismo rosado magenta. Lo que sí estamos viendo es que indudablemente es un partido amistoso, un partido de entrenamiento, un partido de reconocimiento de jugadores, y lo que se busca es que los entrenadores, con base en lo que están viendo, puedan determinar cuál es su plantilla oficial en partidos. Aulio Ricard. Aulio Ricard, bueno, está observando a los entrenadores que expresan, qué intenciones muestran, qué dices. Acabamos de salvarnos, Jorgito Rivera. Se acaba de salvar la selección colombiana de tremendo zapatazo. Y quien lo levantó fue Oyarzabal, quien remataba con la testa el jugador Vivian con casaca número 25 para España. Se salva Colombia. Es el segundo remate, el primero que va con precisión hacia el arco que se va a un costado. Y fue un nuevo saque de esquina. Sí, señor, el tercero, el compromiso, tercero que levanta el equipo. Cuarto español. Sí, el cuarto de España. Sí, sí, señores. El cuarto del compromiso y lo levanta precisamente la selección española. Primera jugada de gol entonces, ya en el minuto 18 exactamente, ¿no? Se presenta la primera acción clara de gol en este compromiso que se mantiene 0-0. Tenían que pasar los primeros 15 minutos para que Colombia por lo menos empezara como a entrarse dentro del compromiso. Esperemos a ver que de aquí en adelante empiece a reaccionar el equipo de Nelson Lorenzo, aunque vemos un partido, como decía el compañero hace un instante. Néstor Lorenzo. Sí, señor, Néstor Lorenzo. Y esperamos que de aquí en adelante la selección Colombia tome la posesión de la pelota, porque hasta el momento está muy tranquilo el compromiso. Profe Jairo, ¿alguna impresión? En estos 19 minutos ya de partido. Bueno, la verdad es que tuvo que llegar un defensor del equipo español, como es Vivian, con el número 25, a ese golpe de cabeza que casi inaugura el marcador en este compromiso. Realmente muy marcados todos los jugadores, tanto de Colombia como del cuadro español. Vamos a ver cómo continuamos en el partido. Partido un poco lento en algunos sectores del compromiso. En los otros se hace un poco taciturno, lento, trabado dentro de la mitad del campo. Pero ahí vamos. Colombia con la expectativa de este gran compromiso cuando va a cobrar falta a favor del equipo colombiano. Bueno, avanzamos con la falta y la narración. Continuamos con la narración, donde precisamente se va a realizar una falta de la selección colombiana. Es una falta que le comete Ordiazabal a Castaño, jugador número 5 de Colombia, y falta bastante peligrosa. ¿Quién le va a pegar? Va levantando la pelota del equipo colombiano. Luenza, muy bien, sabroso. ¡Le pega Colombia! A la mano del portero español, dice Mía, se salva. 1-1 estamos. Uno de Colombia y otro de España. Se acaba de salvar la selección española, Jorgito Rivera. Sí, primera aproximación de Colombia. Y esto demuestra, evidentemente, pues, que ya empiezan a pellizcarse los equipos. Primera aproximación de España y Colombia, que responde también. Van parejos. Una por uno, sí, una aproximación de gol por cada selección. España se destaca por todo los jugadores que tienen para el juego aéreo, ¿no? Tiene esa fortaleza, el mucho jugador para juego aéreo. Sí, es verdad, Niki, los jugadores de la selección española están entrenados realmente para ese juego aéreo y aprovechar cualquier opción que tengan de un centro, o sea, o de un tiro de esquina. Había una jugada bastante peligrosa de la selección española. Afortunadamente, Colombia logramos salir en limpio y una pelota que se va a territorio español para saque de banda. Arranca otra vez la selección española, va tocando la pelota Vivian. Vivian retrasa el balón, está tocando allá para Porras. Porras lo está tocando, levanta la pelota. ¿Quién? El número 9 español es Gerard Moreno. Arranca Moreno, pero pierde. Ahí está la selección colombiana diciendo: papi, aquí estoy yo. Jugada de laboratorio, como decían antes, ¿no? Jugada preparada. Sí. Que no salió como se pensaba. Vas despejando la selección. Hay saque de banda, señor Mojica. Saca atrás. Está tocando otra vez para su compi. El hombre colombiano retrasa la pelota muy bien para Cuesta. Va para el portero colombiano. Desde allá le pega la nalga. Pelota que se va. Oiga, va bastante comprometedora la jugada que acaba de hacer el portero colombiano Vargas. Le pegó en las nalgas al jugador Ordiazabal y había podido España estar... Le pegó en la pierna y pudo haber centrado la pelota en la portería de la selección colombiana. Mucho cuidado con eso, porque Vargas tuvo un error ahí que se había podido convertir en gol en contra de Colombia. Sí, señor, así me gusta. Y cuando me gusta el fútbol, me gusta irme a comer a cualquier sitio. ¿Qué sitio nos recomienda Jorge Rivera para estar nosotros sabrosos? Así como los patrocinadores de este encuentro. Patagón Tostado, en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja, zona centro de Valencia. Es el punto para disfrutar lo más importante de la gastronomía colombiana. Patagón Tostado. Hay una falta que le estaban cometiendo al jugador español. Vuelve otra vez a Moreno. Este Gerard jugador. Moreno, exactamente, Gerard. El Villarreal. Y con mucha potencia en sus pies. Hoy no se siente como muy solo porque está jugando de amarillo también, ¿no? Se identifica con su color de la Liga Española. Así estamos nosotros, minuto 23 de la primera parte. España 0, Colombia 0. Estamos a nombre de Ventura Extranjería Abogados, despacho de abogados altamente especializado en extranjería y movilidad internacional, permisos de residencia, nacionalidad española y protección internacional. Todos los servicios jurídicos para inmigrantes en España. Citas al 722-79-1873. Ventura Extranjería Abogados, un despacho de confianza. Toda la información en venturaabogados.com. VenturaExtranjería.com. Y pudimos ver cómo controlaban a Luis Díaz, precisamente dos jugadores españoles. Tienen ya calibrado a Luis Díaz porque saben que es un punta que puede hacerles muchísimo daño. Ahí lo vemos precisamente que los dos jugadores españoles se van en contra de la jugada de Luis Díaz. El señor Porro, Pedro Porro, ¿no? Pedro Porro lo tenía bastante, ya iba cansado también Luis Díaz porque estaba peleando solo contra el mundo. Va a despejar la pelota, la va a sacar el equipo español. Quien la va a tocar es Giraldo. Giral toca la pelota bien, está buscando otra vez al jugador, el número 12 de la selección española, Joselu. Este es del Real Madrid, pero y atrás está la selección colombiana tocando y dice, mía, vuelve y recupera Lerma, el balón lo tiene atrás, está recuperando otra vez la pelota para Cuesta lo tira otra vez para Mojica la tiene, qué bien, la selección colombiana se está reafirmando, una falta que le comete el jugador de, no, este es el vasco. Ese es el vasco, el que no, Gerard, ah no, es de Zubimendi, Gerard. Zubimendi le ha hecho la falta. Ha hecho la falta, Zubimendi. Vuelve y recupera otra vez la pelota, está quedando para la selección colombiana por Cuesta. Ahí lo tiene Cuesta, ¿quién está buscando Cuesta? Muy bien, toca la pelota, está tocando ya para Lerma la tiene el colombiano. Vuelve, recupera desde atrás otra vez Cuesta se apoya. Muy bien, está buscando también a Lucumí va al portero colombiano y nos vamos para atrás. Mientras que la selección española quiere ir hacia adelante. Sí, desafortunadamente la selección española está presionando tan alto que no le da opción a la selección colombiana de sacar el balón rápido. Debe jugar mucho más rápido la selección colombiana para poderse zafar de esa presión que le está ejerciendo esta selección española. ¡Buah! Una pelota que le pega donde no se le puede pegar a un jugador. Al número español. Oiga, el señor Sarabia. A Sarabia le acaban de pegar en los cataplines, pero me imagino que eso duele, ¿no? Y bastante, porque no se ha podido levantar del suelo. Parece ser que el golpe ha sido bastante fuerte. Inclusive Gerard Moreno, cuando lo golpearon, estaba protestando y diciéndole al jugador colombiano que era un partido amistoso, que qué pasaba. Mientras el jugador se recupera, preste atención a este mensaje porque llega para cambiar la vida de los inmigrantes Iqualo, el primer fondo financiero para inmigrantes en Europa. Entre a la web iqualo.com, va a encontrar toda la información, ya puede descargar la aplicación, puedes también sacar tu cuenta bancaria. Iqualo. Quédate con este nombre que te va a servir de mucho. Narra José Lozano, se una juega. Una falta, Jorge, bastante fuerte que nos estaba pegando el español. Oiga, ¿cómo entra Grimaldi de duro, yo? Entró duro al señor colombiano, a John Arias. Entró a romper realmente, muy fuerte. Son jugadas que indudablemente no quieren los entrenadores que esto suceda en un partido amistoso, porque puede lesionar a un jugador que son jugadores vitales, cada uno en sus respectivos equipos profesionales. Adolfo, una jugada muy de la Liga Premier. De ese estilo. Así fuerte. Arranca Luchito Díaz, se va el colombiano Luis Díaz, la pelota desde atrás, está recuperando otra vez la selección española. Oiga, bastante Luis Díaz, pero está solo, yo lo veo a solo. Sí, por ahí empieza la reacción, es la esperanza sin duda alguna de Colombia. Luis Díaz, una Colombia que todavía no reacciona, está agazapada, no sabemos qué le pasan, pero bueno, pues ya se notan algunos chispazos del jugador Luis Díaz. Y ya estamos exactamente en los primeros 28 minutos. Ya vamos para el camino a la primera media hora de juego y la verdad es que se ha visto muy poco flojo el partido en el Estadio Olímpico de Londres entre España y Colombia. Pues Luis Díaz pegado a la banda, contrario a lo que hace en el Liverpool. Lucumí muy rápido pero muy atento al juego aéreo, y Colombia ha mostrado compostura en el campo defensivo hasta el momento. Desafortunadamente está muy bien controlado Luis Díaz por parte de la selección española. Tiene dos jugadores que siempre le llegan a la marca no en el momento en que quiere hacer alguna jugada espectacular, como nos tiene ya acostumbrados en el Liverpool. Una pelota que entraba a la selección española por intermedio de Sarabia y vuelve otro hombre desde atrás, Pedro Porro, y el balón nada, absolutamente nada, y se va a saque de puerta que favorece a la selección colombiana. Continúa la presión de la selección española, pero de forma contundente, porque parece ser que la selección colombiana no ha querido reaccionar todavía o no la han dejado. ¿Cómo le parece, Jorge? No ha podido, no se lo ha propuesto todavía. Partido flojo. De todo caso, estos son partidos de preparación, son partidos amistosos. Hay veces, la verdad, es que esperamos un partido lleno de muchas emociones, pero vamos a ver qué está proponiendo el entrenador. De momento, el partido se mantiene como empezó, 0-0. Narra José Lozano. Va la pelota, había una pequeña falta que favorecía al equipo español y desde atrás, como siempre, David Vivian va sacando la pelota. Vivian toca otra vez la pelota para Laporta la tiene, vuelve el jugador español, Laporta, vuelve otra vez para Pedro Porro la tiene, desde atrás está recuperando, está la selección colombiana atenta a decirle no, pero vuelve otra vez y se le escapa, desde allí está rechazando el amigo Cuesta, vuelve otra vez y recupera la selección española. Porro, arranca Porro, está buscando que era el número 3, Giral, atrás, pero no los dejamos, todavía Colombia Colombia en su propio territorio, España encima. Ahí está el señor Mojica, vamos a ver que no se lo deje escapar, porque se nos iba a ir Gerard Moreno. Arranca Moreno, rebota la pelota en el jugador colombiano otra vez. Ahí está Mojica recuperando el balón, está otra vez para la selección española desde atrás, bien recuperando la selección colombiana, pero España encima. Totalmente encima tiene la selección española a la selección colombiana. Es momento de que reaccione la selección colombiana porque podría llegar el gol de la selección española. Es cierto que los tiros a puerta han sido muy pocos, escasos. Hemos tenido uno por cada equipo, pero la cercanía que ha tenido la selección española le puede permitir mucho más peligro del que hemos venido viendo. Aliterra Abogados, un despacho de confianza para defender todos tus derechos. Extranjería, permisos de residencia, reagrupación familiar, nacionalidad. Además, ley de segunda oportunidad. Aliterra Abogados, en la calle Colón, número 80, cuarto piso. Contáctenos en 96-373-5555. Aliterraabogados.com. Narra José Lozano. Había una pequeña falta que le estaba... Oiga, tremenda falta con Mojica, ¿no? Se disculpa el jugador español... Sarabia. Le está de 17 con 17, los dos 17 dándose leña. Se están dando duro los dos 17, José Lozano. Vamos directamente con Jairo San Clemente. Profesor, ¿cómo está viendo el compromiso? 0-0, flojo el partido. Realmente, Nicky, cuando usted jugaba fútbol, su entrenador le decía que cuando el otro equipo lo estaba apretando, que tenía una marcación férrea, había que jugar por los costados. Colombia solamente está jugando por el costado de Lucho. Por el otro costado no hay absolutamente nadie que pueda llevar una pelota, que pueda llevar una jugada de peligro a favor del equipo colombiano. Cuando Nicky jugaba fútbol. ¿Sí? Época bonita. Eso era en el paleolítico. Narra José Lozano. Ahí vuelve y toca la selección española. Desde atrás está recuperando Colombia. ¿Quién la tiene, Moreno? ¿A quién? Vuelve otra vez Colombia al ataque. Nosotros nos vamos y ustedes se quedan. Sigue Colombia. Ataca la selección de nuestro país. Estaba reclamando fuera de juego, pero el árbitro dice que no jueguen. Aquí no hay VAR, muchacho. Aquí no hay VAR. Va Colombia. ¿Quién la tiene? Luis Díaz. Le iba a pasar una pelota a Mojica, pero desde atrás está recuperando la selección española de fútbol. Estuvo la opción bastante franca de Luis Díaz por todo el centro. Tenía que haber hecho un amague y un pase a Mojica, que venía por la parte derecha, por la parte izquierda, y se había podido hacer una gran jugada de la selección Colombia. Aulio Ricard ha estado pendiente de los entrenadores. ¿Qué gestos ha observado, Aulio? No, yo noto mucha tranquilidad en Néstor Lorenzo, el técnico de la selección Colombia, al igual que también el estratega de la selección española. Luis de la Fuente. Sí, Luis de la Fuente también se ve muy tranquilo. Me imagino que ellos estarán observando para posteriormente, cuando termine este primer tiempo, hacer replanteamiento. Por mi parte, yo veo, Jorge y compañeros, que para este compromiso debe ingresar James Rodríguez para hacer acompañamiento con Luis Díaz. Es mi punto de vista. José Lozano. Va la pelota el equipo español, se defiende Colombia. Desde atrás está sacando la selección, compañero. Vuelve otra vez Luis Díaz solo. Vamos a ver qué hace Luchito. Se va Luchito. Ataca el colombiano. Este es el primero de Colombia. Se fue, se le lanza la pelota larga. Desde atrás estaba recuperando. Y una pelota que se va a lateral por parte de Pedro de Porta, ¿no? Pedro Porro era, ¿no? El jugador del Tottenham. Ataca otra vez Moreno. Gerard Moreno, bien a las manos del portero. Otra vez dice Colombia atacando lo nuestro. Excelente la jugada de Luis Díaz. Es cierto que Luis Díaz está jugando prácticamente en solitario, pero fue una excelente jugada. Él debió, ahí tenía que haber hecho el pase y dio un carrerón más, y ahí la pelota ya quedó en los pies de las defensas. Profesor Jairo San Clemente, estamos viendo a Lucho Díaz contra el mundo. Sí, señor. Un solo jugador, un gran delantero con mucha movilidad, pero está solo jugando contra el mundo, y obviamente en este caso el mundo le ganó. Pero mire que cuando el equipo colombiano jugó por el sector derecho, una jugada muy importante, donde se presentó una jugada muy interesante que puede haber terminado mejor, con una oportunidad clara para el equipo colombiano. Hay que atacar más por el sector derecho también, para que Lucho tenga esa oportunidad de descansar y pueda llegar a los diferentes remates o oportunidades para llegar a la primera anotación del equipo colombiano. ¡Vamos, Colombia! Ahí vemos a los entrenadores que precisamente están tomando nota de esas jugadas que tú comentabas, Jairo. Va sacando la pelota el equipo colombiano, vuelve otra vez y se apoya en su portero colombiano, Colombia desde atrás, España está encima, pero nosotros estamos en el mismo cuento, no seguimos, no salimos y vamos iguales. Le faltó un poco de compañía ya a Luis Díaz en ese ataque, ¿no? Sí, precisamente lo que comentaba Jairo, falta compañía y esperamos que entre Santos Borré o entre James Rodríguez para reforzarle esa compañía que está requiriendo Luis Díaz para rematar la jugada. De pronto lo que podríamos esperar de pronto esas proyecciones de Mujica por los laterales, a ver si le filtra balones a Luis Díaz y sobre todo que Luis Díaz tenga acompañamiento, porque una sola golondrina no hace verano. Adolfo Jiménez del Río y José Lozano, a ver, Adolfo. Sí, claro, Jorge, porque es que realmente Mojica ya subió, pero quedó descuidada la parte de defensa de la selección colombiana. Le tocó devolverse para poder defender ese lado. Por eso no volvió a subir, porque queda totalmente desprotegido ese lado. Definitivamente, Mojica tiene que estar ahí en la defensa. Va a despejar la pelota el equipo colombiano por intermedio de Muñoz. Muñoz buscando a Lerma, buscando a Mojica. El hombre no sabe, pero ahí están los españoles otra vez recuperando desde atrás. Recupera la selección española. El balón está quedando otra vez para Vivian. Vivian la tiene desde atrás. Rechaza. Qué bien. Arranca Colombia por intermedio de Lucumí. Lucumí estaba dando un pase malo para Mojica. Pase bastante comprometedor. Aulio Rica, estábamos viendo al entrenador Luis de la Fuente dar unas instrucciones muy enérgico. Ya le cambia el semblante al entrenador español. Ahora ya le está cambiando el semblante, ya se está como concentrando más, está pidiéndole mucho más resultados a sus jugadores, que sean más profundos a la hora de atacar con el balón. Un saque de banda que favorece al equipo español. Se está preparando Mojica. Búsquelo a Luchito Díaz. Están buscando a Luis Díaz, pero Luis Díaz está más marcado. Mejor dicho, le han puesto tres para no dejarlo. Otra vez, saque de banda que favorece a Colombia. No, sí, desafortunadamente está totalmente Luis Díaz controlado, totalmente. Vuelve otra vez Mojica, el balón lo retrasa atrás, el balón está quedando ya para Colombia. Vuelve, recupera otra vez la selección española por intermedio de este mismo jugador que lo tiene Sarabia. Sarabia está tocando la pelota atrás, el balón se va atrás, vuelve otra vez, lo mandan atrás los españoles y vuelven y recuperan desde atrás con Vivian. Vivian la tiene, va buscando otra vez a Grimaldi. Grimaldi la tiene, hay una falta que le estaba haciendo, dice que sí, falta. Una falta que le está cometiendo Arias, John Arias. Profesor Jairo, ¿cuántas bandas tiene el campo? Porque parece que solo tuviera una. Sí, señor, la verdad es que el equipo colombiano solo lo hace por el lado de Lucho. Sabemos que Lucho es el gran referente del equipo colombiano y es una de las personas más marcadas por parte del cuadro español. Hemos visto las oportunidades que ha tenido y siempre llegan dos, tres jugadores a marcar a Lucho. Así que hay que hacerlas por el otro costado para que el equipo colombiano tenga oportunidades diferentes, como ya lo vimos en el ataque sorpresa que tuvo el cuadro colombiano. No tenemos todavía la primera opción clara de gol por parte de la selección cafetera. Y a propósito de Lucho Díaz, profesor, el pasado fin de semana, cuando Lucho Díaz jugó ante el Manchester United, salió un poco tocados. Algunos alcanzamos a pensar de que no sería de la partida en este compromiso. En todo caso, el técnico Néstor Lorenzo dio un parte de tranquilidad en la rueda de prensa de ayer, ya exactamente en la noche. La rueda de prensa fue bastante tarde, o pensamos que ya no iba a dar rueda de prensa, pero dijo que Lucho estaba bien. ¿Usted cree que de pronto, que si todavía Lucho no está a plenitud, pueda que no se esté exigiendo al máximo, cree usted? Profesor Jairo, bueno, pues la narración es de José Lozano. Arranca la selección española, va tocando España la pelota con Laporta. Laporta levanta una pelota atrás, vuelve y recupera otra vez el equipo español. Quien lo estaba tocando era Ordiazaba quiere levantar la pelota, mira a quién, vuelve otra vez. Ahí está en la mitad del campo, vuelve a José Lu levanta. Ahí va el balón, toca atrás, desde atrás recupera pelota que se va a ir a saque de esquina. Y otro que favorece a la selección española. Añoranzas Bar, el rincón de tus recuerdos. A partir de este 30 de marzo, atención, en la calle Yecla 16 de Valencia, un nuevo Añoranzas Bar en la capital del Turia. No quiero pensar que cuando entre Lamine Yamal va a tener esa punta totalmente dominada, porque ya prácticamente la defensa colombiana no está pudiendo hacer absolutamente nada por el lado donde entra Sarabia. ¿Cómo será cuando entre Lamine Yamal? Por otra parte, estamos viendo, Julio Ricard, de que ya hay gente calentando en el equipo colombiano. Hace rato, por ahí alrededor de 3 minutos, el preparador físico de la Selección Colombia ha mandado a calentar a algunos jugadores. Esperemos, yo sé que van a haber muchas sustituciones en el transcurso del primer tiempo. Narra José Lozano. Una falta que le estaba cometiendo al jugador John, al colombiano, el número 11, el señor con el 4, este señor Zubimendi. Vuelve desde atrás, está sacando la pelota el equipo colombiano. ¿Quién la está tocando? El balón vuelve y queda para Lucumí. Arranca Colombia, está tranquilo Colombia. Busque otra vez a Luchito Arias. Dios mío, ¿qué pasa con nuestra selección? ¿Le falta a un James Ríos o a quién le falta? Lucumí está haciendo con las manos que por favor se abran los jugadores, se muestren, porque no se están mostrando los jugadores colombianos y no hay opción de pase claro, un pase conciso, un pase concreto, y eso lo está haciendo Lucumí con sus manos. Por favor, ábranse para poder hacer los pases. José Lozano. Va tocando la pelota, vuelve otra vez para el hombre que sabe, Mojica. Mojica retrasa otra vez la pelota para el jugador colombiano, John. John Arias está tocando la pelota desde atrás, se está reportando para el número 2, que está Cuesta. Cuesta la tiene, ¿a quién está buscando? Dice que se mueva Colombia. Le hace falta lo que nos falta a todos, Borojó, Chontaduro, ¿y qué más le metemos a esto? Todo lo que podamos al equipo, todo este tipo de cosas que nos den fuerza y vitalidad, y que estemos concentrados en el partido, y abramos, démosle oportunidad al otro jugador de que nos dé un pase claro, porque no se están pudiendo hacer los pases claros. De pronto había una expectativa con Arias, que es un jugador muy habilidoso, con un buen presente en el fútbol brasileño, y vamos a ver si se reporta en lo que queda de este partido, que es mucho. José Lozano. Tienen demasiado respeto, Jorge, se respeta mucho, no sé si es que Colombia le está respetando mucho, pero arranca Mojica, que ha dicho que no hay respeto, que envuelve otra vez Luchito Díaz, arranca el colombiano Díaz, está tocando en territorio español, retrasa la pelota, arranca Colombia, quien vuelve atrás, el balón para Castaño, Castaño retrasa otra vez la pelota, va para Cuesta, Cuesta tiene el balón, lo quiere tirar a quien, mira otra vez al otro colombiano, dice, pero no salimos del reducto, nosotros nos quedamos allí quietos, arranca España, recupera otra vez la Selección Española. Estamos con el sabor de Restaurante Patacón Tostado en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja, puro sabor colombiano. José Lozano. Va una pelota, falta que favorece al equipo español, precisamente de la que estábamos hablando. Ahora sí, vuelve otra vez España con Laporta la tiene, el balón lo va a retrasar otra vez a su portero. Esto es tan de portero, defensa, portero, pero de ahí no quieren sacar el endüello. Esto hay que meterle un sancocho, es lo que nos hace falta a nosotros aquí. Les hace falta una empanada de esas de patacón tostado. De bono de patacón tostado. Exactamente, Jorge. Profesor, ¿qué partido está viendo usted? Jairo San Clemente. Profe. Bueno, parece que perdimos por ahí al profesor Jairo. Profe, sí, tiene el micrófono. Espera, a ver si lo recupero. Bien. Ya lo tengo. Bueno, narra José Lozano. Vuelve la selección. Menos mal que el portero colombiano. Había una falta. Estaba yo tan entretenido, Jairo, viendo la jugada tan peligrosa que tenía la selección, que me quedé hasta mudo. Casi que canto gol. Lo que faltaba, José Lozano, que te me durmieras. José Lozano, espectacular lo que acabas de decir. Porque realmente fue... quieta, quedó como congelado. Se quedó congelado. Profesor San Clemente, ¿qué partido está viendo? Profe, impresiones. Hola, sí. ¿Me escuchas ahí? Sí, profe, lo escuchamos. Correcto. No, la impresión es de un compromiso en el cual Colombia le falta movilidad en el medio campo. Hemos visto que los jugadores están muy estáticos en la mitad, Lerma está muy quieto, Arias está muy quieto, hay que estarse moviendo, ir a la derecha, ir a la izquierda, buscar el balón, meterse en el partido, porque hasta ahora solamente Lucho Díaz le está poniendo el pecho a la brisa. Pero hay una acción, una jugada donde quedó el portero de Colombia, Camilo Vargas, gateando. Sí, señor. Una jugada muy comprometedora. Jorge, cara de preocupación del profesor Néstor Lorenzo, ¿no? Sí, de ahí. Aureo Rícara, que está pendiente precisamente de los gestos del entrenador argentino al servicio de la selección Colombia. Ya se ve un poco fatigado ya. Le cuento que yo considero que ellos están analizando muy bien las posiciones y posteriormente van a tomar los correctivos. Ya ahora en el segundo tiempo vamos a ver una Colombia distinta, igualmente que a la España. El jugador más destacado de momento, con una calificación de 7.9 por el conjunto colombiano, es John Arias, mientras que por la selección de España es el jugador Porra. Porro. A ver, José Lozano. Perito Porro. Vuelve y toca la selección española. Hay una falta que favorece a la selección. Estaba en un dominio entre Colombia. Yo veo muy solo a nuestro jugador, la insignia de Colombia está solo. Aquí nos hace falta jugadores que dominen más el medio campo. Otro jugador que vimos solo es el señor John Arias. Una jugada espectacular, pero vuelve y pierde la pelota. Aquí recupera otra vez la selección colombiana. Toca otra vez Colombia, la pelota está tocando para Cuesta. Cuesta la toca otra vez para Mojica. Arranca Mojica, ¿quién está buscando? Está pegándola otra vez a su compañero. Arranca Colombia, quien la domina. Este es el que la tira, John, pero las manos del portero español, pero se le ve algo, ¿no? Se le está viendo este hombre que viene de Brasil, ¿no? El número 11 de Colombia. John Arias, un buen jugador, muy habilidoso, podríamos decir que es la revelación del fútbol colombiano, brillando en el Fluminense, pues, concretamente. Sí, sí, con mucha categoría. John Arias, con mucha categoría, ha demostrado durante el partido que ha querido hacer. Ha querido podría mostrar. Venir al Sevilla, atención. Ah, sí, exactamente. Viene en camino para el Sevilla. Y lo que más me gustó fue cómo se dobló yo Mojica. Mojica sí, se dobló. La primera parte, Colombia 0, España 0. De momento, tablas para nosotros. Nosotros ahora nos vamos a disfrutar y a compartir de esto. Mientras ustedes se acomodan, yo me reacomodo. Hombre, sí. Pero primero, déjeme decirle que estamos a nombre de Aliter Abogados, un despacho de confianza para defender todos tus derechos. Extranjería, permisos de residencia, reagrupación familiar. Además, ley de segunda oportunidad. Paralización de ejecuciones hipotecarias y problemas con hipotecas, por ejemplo, no poder hacer frente al pago o dación en pago. Pues todos esos temas los lleva Aliter Abogados. En el ámbito penal, violencia de género, tráfico de drogas, alcoholemia. En familia, divorcios, contenciosos, convenios, reguladores con hijos. Aliter, experiencia y confianza. Contáctenos al 96-373-5555, 96-373-5555. Toda la información de Aliter Abogados la puede encontrar precisamente en aliterabogados.com. Y también estamos al nombre del Centro de Estética Mathieu. Mathieu Estilistas, Centro de Belleza Integral, Servicio de Estética, Tratamiento Capilar, Facial y Corporal, Maquillaje, Manicura, Pedicura, Deslumbra. Potencia tu imagen, Mathieu, cortes, mechas, alisados. Bueno, Niki, ya sabes dónde hacerte las mechas, ¿no? Estás pensando ahora en verano, las mechas, cambiar de look. Adolfo Jiménez del Río, que se quiere pintar el bigote. Bueno, pues, sí, Mathieu está en la calle Gallano, número 19, sector Torrefiel de Valencia. Mathieu Estilistas, bienestar y belleza. Y estamos con el sabor de patacón tostado en la calle Albacete, número 21, detrás de la Finca Roja. Puro sabor colombiano. Patacón Tostado. Toda la información de la carta y el servicio la pueden encontrar en patacontostado.com o .es. Aquí lo que hay es página web o donde encontrar a Patacón Tostado, que está en el centro de Valencia. Y preste mucha atención usted, amante de las canciones del ayer. Añoranzas Bar abre el 30 de marzo en la calle Yecla 16. Ahora también entonces en la calle Yecla 16, Añoranzas Bar, para departir, para celebrar, para escuchar buena música, la música del ayer. Añoranzas Bar, el rincón de tus recuerdos. Y recuerden que esta transmisión lleva el sello de Ícualo. Ícualo, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Descargue la aplicación, es gratis y puede acceder a una serie de servicios que le van a cambiar la vida a los inmigrantes, porque podrá acceder a créditos hipotecarios, préstamos y así sucesivamente, envío de dinero. Ícualo, quédese que con este nombre porque llegó para beneficiar a la población inmigrante, no solamente en España, sino en toda Europa. Bueno, vamos con los comentarios de estos primeros 45 minutos. Jairo San Clemente, ¿qué análisis le merece estos primeros 45 minutos? Ya lo habíamos dicho, bastante flojo, por cierto. Profe. Hizo un compromiso en el cual el equipo colombiano en los primeros minutos salió a estudiar al cuadro español, a esperar qué proponía el equipo español. Y un equipo español que fue avanzando poco a poco, fue ganando terreno en el equipo colombiano. Hubo unos minutos, unos pasajes de los del primer tiempo, en el cual España estuvo en el territorio colombiano, pero sin hacer daño. Es un equipo español que realmente tampoco se ha acercado con muchas jugadas de peligro. Recordamos ese cabezazo que fue tiro de esquina, pero fue una jugada bastante importante, una jugada de gol para el equipo español, y realmente no ha tenido mayores acercamientos el cuadro español. Ha tenido la pelota, ha dominado, ha presionado al cuadro colombiano, pero de aquello absolutamente nada, mucho toque y de aquello nada. En cambio, el equipo colombiano ha esperado, ha tratado de salir con la pelota dominada en algunos casos, pero la férrea marca que tiene el equipo español ha truncado todo este tipo de opciones y situaciones que ha tratado de generar el cuadro colombiano. Lucho Díaz, el jugador más destacado, el jugador que por la derecha ha tratado de llevar, de sacar al equipo colombiano con su gambeta larga, y cuando se atrevió el cuadro colombiano por el sector derecho, llegó una oportunidad bastante interesante para llegar a la anotación. Así que hoy es viernes, el cuerpo lo sabe, necesitamos que Colombia gane para que aquí en Colombia la cosa se ponga bien chévere y bien sabrosa. ¡Vamos Colombia en este partido! España-Colombia directamente de Inglaterra. Gracias profesor. Bueno, nosotros viendo este compromiso en la distancia, una buena asistencia de público podemos destacar en el Estadio Olímpico de Londres. Finalmente el público ha respondido, tanto colombianos como españoles, buen acompañamiento, pero todavía las emociones no aparecen. Apenas una jugada de gol clara por parte de España. Empezó presionando, pero poco a poco se fue quedando, y ni siquiera Colombia aprovechó esta situación para aproximarse a la portería de Raya, el portero que está debutando con la selección española. Por ahí algunos chispazos de Luis Díaz, como bien lo decía el profesor, Arias que propone, pero también luce solo. Es decir, Colombia no tiene las ideas claras. Cuando decía el profesor que mucho toque y de aquello nada, como diría un narrador en Colombia, no tiene nada que ver este toque con aquel que proponía la selección de Valderrama, el Tino Asprilla y bueno, toda esa generación. Este toque acá es un poco enredado, nada claro, no pasa del mediocampo, no hay emociones. Pero bueno, está dentro del libreto este tipo de compromisos también, tratándose de un partido de preparación, pensando en el caso de Colombia, en la Copa América que se va a celebrar en Estados Unidos entre los meses de junio y julio, y para esa fecha España pues estará enfrentando o participando en la Eurocopa. Ese es el fin de estos compromisos: probar jugadores, concretar para algunos lo que hoy propuso el entrenador Néstor Pekerman. Ya sería lo que intenta proyectar, lo que va a llevar a la Copa América como el 11 titular, si bien faltan algunos jugadores. Siempre también se va a echar de menos, un delantero como Borja, lo dejaron allá en River Plate con tanta magia. Yo sé que la prensa colombiana seguramente se lo va a echar en cara a Néstor Lorenzo, pero yo en términos generales podría decir que en esta selección están los que había que convocar. Tal vez algún que otro capricho, por ejemplo, Giancarlo, que finalmente fue desconvocado por problema, por una lesión, pero los de, bueno, y también el reemplazo de Jerry Mina, ¿no? También, quizás uno le sorprende un poco, pero un 80-90% de los jugadores convocados son los que muestran un mejor nivel, que empieza justamente con Luis Díaz. Adolfo Jiménez del Río también tiene un comentario sobre lo que han sido estos primeros 45 minutos en Colombia-España, 0-0. Este tipo de partidos tenemos que comenzar analizándolo, que es un partido amistoso, que es un partido de entrenamiento, que es un partido en el que los entrenadores buscan ver las posiciones de sus jugadores para definirlos en partidos ya oficiales y partidos claves. Y esto le da pauta a Néstor Lorenzo de poder determinar con quién va a contar en esos partidos difíciles y complicados que le van a venir en la Copa América. Pero indudablemente el partido es desorganizado para la selección Colombia. Yo pensé ver mucha más estructura, mucho más juego táctico, pero no, la única táctica que he visto es buscar a Luis Díaz y no más. Y eso pues no puede ser para un equipo del nivel de una selección Colombia. Yo espero ver en el segundo tiempo, con la entrada de los jugadores que están en el banquillo, otro cambio de estructura, un juego más táctico, un juego con más intención de demostrar lo que tiene realmente la selección Colombia y que ha demostrado en los partidos de eliminatoria y en los partidos amistosos últimos que hemos visto. Sé que de todas maneras tiene al frente a un gran equipo. Realmente la selección española tiene un nivel de jugadores bastante alto y lo vamos a ver en el segundo tiempo cuando entre Lamine Yamal, cuando entre Dani Carvajal, cuando entren jugadores top de aquí de España, que tiene que jugar el doble de lo que está jugando la selección Colombia para poder igualar o al menos aguantar el nivel que se quiere demostrar frente a un equipo grande como es el equipo del Español. Sé que de todas maneras el objetivo es no perder. Ojalá pues termine como mínimo empatado el partido. Yo no creo que el objetivo pero no España, sea no perder. España puede ir por la victoria, claro. España tiene equipo, tiene jugadores para pelear la victoria. Y ha demostrado, porque ha llegado con cierta facilidad a la portería de la selección colombiana. No han concretado, es otro detalle. Quizás, inclusive, la jugada que tú comentabas, Jorge, cuando soltó el balón, el portero colombiano tuvo opción, inclusive el jugador español, de quitársela, pero bueno, evitó golpearle las manos de pronto porque la pelota estaba suelta, la pelota no la había agarrado el portero. En ese momento el jugador español pudo haberle pegado la pelota, no lo hizo, quizá evitando también pegarle al portero, pero era una opción clara de gol de la selección española. Pero era más error de el portero colombiano que virtud del ataque de obviamente España. A ver, Aureo Ricard, yo creo que tenemos que empezar a mirar al banquillo, los banquillos, a ver las opciones que hay, pero antes, por supuesto, su comentario. Antes del comentario, yo quiero seguir como hablando de lo que es esta fecha de partidos amistosos de la FIFA. El próximo rival de la selección Colombia a esta hora en 83 minutos iguala a un tanto con Irlanda del Norte. La selección de Rumanía está igualando con la mínima diferencia, por un tanto con la selección de Irlanda del Norte. Metiéndonos ya en el compromiso de lo que es el partido entre Colombia y la selección de España, donde vemos un equipo español completamente dominando en la posesión de la pelota con un 62%, mientras que el 38% lo maneja la selección Colombia. Los tiros directamente a la puerta fueron uno directo de España, mientras que Colombia hizo dos leves, aunque las cosas y las estadísticas lo dicen, pero nosotros estamos viendo un partido completamente diferente, un juego bastante pasivo, más bien rápido por parte de los españoles, pero pasivo por parte de la selección Colombia, que tiene que mejorar porque necesita una persona que tenga el balón para que pueda así aprovechar tanto a John Arias como a Luis Fernando Díaz en la parte ofensiva, aunque creo que el técnico Néstor Lorenzo se ha equivocado en este planteamiento, porque debió hacer una sustitución, por lo menos en este entretiempo, Jorge y todos los compañeros. Esperemos, porque yo creo que Luis Díaz se estaba desgastando solo. Esperemos que en el segundo tiempo, cuando entren los TOT del equipo de la selección española, la situación sea diferente, porque tenemos jugadores que como James, que el profesor Lorenzo no lo va a dejar sin minutos en el día de hoy. Téngalo por seguro, él lo va a ingresar en cualquier momento, si no es de la parte inicial del segundo tiempo. Gracias, Aulio. Un James Rodríguez en que no luce con un buen presente en su equipo, el Sao Paulo de Brasil, pero se ve que Néstor Lorenzo le tiene mucha confianza. Déjeme un momento, mi estimado Nicky, porque yo tengo que decirle a todo el mundo que tenemos un gran despacho de abogados. Se trata de Ventura Extranjería. Abogados altamente especializados en extranjería y movilidad internacional, permisos de residencia, nacionalidad española y protección internacional, y así todos los servicios jurídicos para inmigrantes en España. Citas al 722-291-873, 722-791-983. A ver, eso solo es la forma de contactar con Ventura Extranjería. Y toda la información, por supuesto, en venturaextranjería.com. Ahora sigue, mi estimado Nicky Cuervo. Pues, profe, ¿confirma Jairo San Clemente un ingreso para el segundo para tiempo? El segundo profe. Tiempo, profe. Vimos en zona de alistamiento a James Rodríguez, quien es con el número 10, jugador de la Selección Colombia que se alista para este segundo tiempo. Vamos a esperar que otro cambio anuncia el equipo colmeno. Por lo pronto, James Rodríguez iría al terreno de juego. Vale. Dominó España durante la primera parte, pero sin llegadas muy claras. Más allá del remate de cabeza de Vivian, Colombia esperó y pese a un par de disparos que detuvo Raya sin problemas, no ha generado demasiado peligro, Jorge. Bueno, suele pasar en este tipo de partidos amistosos. Recuerden, lo más importante para Colombia es que mantiene el invicto ya. Me decías, Adolfo, vamos a mirar bien el registro, si son 18, 19 partidos, ¿de qué incluyendo contraria? Oficiales y amistosos, ya. ¿No? Ya estaríamos sobre el partido 20, entonces. Exactamente. Este sería, estamos hasta el día de ayer, cuando comenzó este partido. Adolfo, hay que contar, partidos. Es el último partido, no el de ayer. Ayer no jugó la Selección Colombia. Hasta hoy, hasta hoy, antes de empezar este partido, va invicto. Bueno, hasta el segundo tiempo. Vamos a buscarle aquí un pan tiempo. De bono, Adolfo, porque ya sí, veo por que favor, está. Ya es hora del hambre. Es hora de la merienda. Hombre, le ponemos un poco de música mientras llega la segunda. Segunda parte, aquí tenemos, hombre, el grupo Raíces. El himno de la Selección Señor, Colombia. Claro que sí. A ver cómo dice. Estamos listos para comenzar la segunda parte con algunas sustituciones, especialmente en la Selección Colombia. Recuerden, en el Estadio Olímpico de Londres, España enfrenta a Colombia. El primer tiempo sin muchas emociones, o mejor dicho, nada de nada. Terminó 0-0 y yo creo que a lo mejor se lo guardaron todo para esta segunda parte. Bueno, se están anunciando sustituciones. Entonces, Adolfo Jiménez del Río, Aurelio Ricard. Mira, en España entra Ramiro por Raya y en Colombia James por Carrascal y Ríos por Castaño. Bueno, pues esas son las modificaciones. Entonces no era Julio ni era Adolfo, era Nicky. me le robé la palabra. Nicky nos robó la palabra, oye, Ramiro. Porque tenía el dato ahí a mano, ¿no? Bueno, pues va a comenzar entonces en la segunda parte. Ya está listo José Lozano. José Lozano está tomando nota de los cambios que se realizaron las selecciones para tener al día todo. Al día, compañeros, y arrancamos de nuevo como arrancamos. Así tenemos que arrancar saludando a la gente del Bar Bizán que nos están escuchando, a nosotros también en Luis La Marca. Un abrazo para todos ellos. Arranca la selección de España, vuelve otra vez Colombia, rechazando desde atrás, el balón está quedando en territorio que vuelve de portero a portero. Ahí vemos que otra vez está saliendo el portero de la selección española. Vamos a ver a quién, con quién arranca y con quién toca. Bueno, sí, parece ser que la selección española va a repetir lo mismo que hizo en el primer tiempo. Hombre, tratar de dominar el partido, tratar de controlarlo. Obviamente la que tiene que hacer los cambios de juego, de táctica, de estructura, es la selección colombiana. Va despejando una pelota a la selección colombiana. Desde atrás está recuperando un balón que está recuperando otra vez para el número Lucumí. Arranca Lucumí, que la tiene. Había una previa falta antes que le estaban cometiendo al jugador de la selección española, el número 12. Este también tenía el señor José Lu, que no lo vayan a lesionar, que este es del Real Madrid, lo queremos, como dice Ancelotti. No queremos prestar jugadores. Muy bien, José Lucumí, estamos de acuerdo totalmente. No se debe lesionar ningún jugador en este tipo de partidos amistosos. Ese es el objetivo, porque afecta realmente a los equipos profesionales de las ligas, de las diferentes ligas del mundo. Porque recordemos que la selección colombiana tiene todos los jugadores que están jugando dispersos por todo el mundo en diferentes grandes equipos, en grandes ligas. Va despejando Daniel Muñoz, la pelota se va. Había una pequeña falta que le hacían a James Rodríguez. Ahora sí, este medio tiene que hacer cualquier cosa, ¿no? No digamos que vamos a preñar a los españoles, pero sí le tenemos que meter un gol. Como mínimo, con James Rodríguez, indudablemente, que tiene más conocimiento y táctica para repartir juego desde el centro. Vuelve y toca Mojica la pelota. Arranca Colombia, está dominando un balón que lo teníamos ahí presente. El balón lo está recuperando de la punta atrás, está buscando otra vez. Ese es el que lo toca, el hombre que lo lleva 100 es Lucumí. Arranca mi negro Lucumí, ese la tiene, pero va para dónde Lucumí, para atrás papi, organícese. Tenemos que organizarnos porque si no nos organizamos los españoles nos pueden hacer la primera Diana. Y como tú dices, José, no se puede devolver la pelota siempre hacia el portero. Hay que tratar de buscar un jugador que esté suelto, obviamente, que esté libre para hacerle el pase hacia adelante. Va tocando la pelota otra vez desde atrás, rechaza la selección española. Cuando yo me voy a comer algo, ¿dónde tengo que ir, Jorge Rivera? Hombre, eso es fácil. Patacón Tostado en la calle Albacete, número 21, detrás de la Finca Roja. Patacón Tostado, gastronomía colombiana en Valencia. Patacón Tostado, tostado. Eso me gusta, qué cosa tan buena, mi hermano. Ahí vemos ya jugadores de la selección colombiana calentando. Ahí se prepara otra vez cambios. Hay cambios en Colombia. Sí, Santos Borré está calentando. Parece ser que tienen intenciones de mover totalmente el equipo colombiano en su totalidad. Están calentando 5 jugadores en total. Dice la prensa colombiana que es el jugador fetiche de Néstor Lorenzo. Le tiene muchísima confianza. Un jugador que ha pasado esta temporada del fútbol europeo al fútbol suramericano, concretamente está militando en el Internacional de Porto Alegre en Brasil. Dime, Nicky. En estadísticas España-Colombia, los partidos oficiales... ¡Moreno le pega! ¡Perdón, compañero! Pelota que saca el portero colombiano y se salva Colombia. Saque de esquina para la selección española. Le decía que los partidos amistosos que han jugado Colombia y España han resultado así. Uno ganado por España y 2 empatados. Bueno, pues cobra. Tremendo tirazo de Gerard Moreno. Gerard Moreno casi nos marca. Saque de esquina que favorece la selección española. Va a levantar la pelota desde atrás. La va a levantar. Ahí están todos los colombianos. Hay un borbollón ahí en la 18, pero no pasa nada. Vuelve y recupera desde atrás. Arranca otra vez España. Vuelve dominando el balón los españoles. Está interviniendo por Gerard. Allanca Gerard. Viene a la mano del portero. Otra vez acaba de salvar. No, ahí tenemos portero para rato. Tenemos portero para ratos. Así que el señor Vargas está haciendo la cosa como tiene que ser. Sí, pero a ver si Colombia se despierta con esta acción. Primera jugada de gol en esta segunda parte. A ver, profesor Jairo. Profesor Jairo, ¿cómo ha visto estos primeros minutos, tanto de Colombia como de España? Oiga, James Rodríguez entra, toca la pelota e inmediatamente siente el rigor de la marca del equipo español. Y acá una jugada en el cual se descuida el equipo colombiano y por poco nos inaugura el cuadro español, cuando aquí Colombia con una gran oportunidad. José Lozano. Vuelve otra vez la pelota al equipo español, que recupera desde atrás. ¿Quién se va? Es el de siempre. Arranca el número 11 colombiano. Arias, la tiene Arias, el colombiano Arias. A veces uno se confunde con Arias el blanco y Arias el negro, ¿no? Porque este es Arias el negro. Tremendo jugador colombiano. Hay dos Arias. Hay dos Arias colombianos. Bien. Que ese es el que hace referencia aquí en España, que pensaban que estaba en la selección y que lo iban a meter, pero no lo han dejado atrás. Va una pelota que va a sacar Mojicas, saque de banda que favorece a la selección colombiana. Hoy no somos tricolor, pero hoy tenemos un color bastante sabroso. Me gusta ese color. El color negro, Colombia jugando de negro. Un color emotivo, totalmente. Y eso daba gusto verlo. Es azul oscuro. Venga, Jorge, corregimos ahí. Es azul oscuro. Azul oscuro. Azul oscuro. Sí, vale. Pero la verdad es que. Yo lo veo más bien negro. Bueno, pues que sea azul, pero bastante oscuro. Hay que verlo con lupa para ver el que azul. Una falta desde atrás, hay un empujón fuerte, pero dicen que no es falta. Va y saque de banda que favorece a la selección colombiana. Desde atrás, James Rodríguez vuelve y toca la pelota. Arranca para el colombiano Cuesta. Cuesta la tiene. ¿Quién va a Colombia? Se está armando, rearmando el equipo colombiano con Lucumí. Lucumí la tiene. Vuelve y la pasa para Muñoz. Arranca Muñoz, retoca Colombia. Vamos a ver el pincelazo a quien desde atrás está rechazando la pelota para el jugador español, el señor Porro. Ese es que la estaba teniendo ahí, pero está Colombia. Eso me gusta, la actitud que ha llegado nuestra selección colombiana. Hoy sí, que no nos esperen en la casa, o sí que nos esperen. Yo creo que no, porque ya se puso mejor el partido. Ya entró James Rodríguez, está repartiendo juego, está motivando y ya parece ser que está haciendo las acciones de un capitán. Salí a comprar vicio mojado, pero me dijeron que no, que eran las 10 de la noche. Dijeron que a partir de las 10 ya no vende. Me sentí menor de edad. Ventura Extranjería Abogados, despacho de abogados altamente especializado en extranjería y movilidad internacional, permisos de residencia, nacionalidad española y protección internacional y todos los servicios jurídicos para inmigrantes en España. Citas al 722-791-873. Toda la información en venturaextranjería.com. Mientras están ustedes con Ventura, nosotros nos vamos otra vez con la selección española que va tocando la pelota para Porro. Arranca Porro, está levantando el balón, está tocando allá para su número 16 de Sarabia. Sarabia, mal, la pelota vuelve otra vez y pasa al portero colombiano que dice, aquí estoy yo. Y está ya firme el portero colombiano, porque realmente supo controlar un tiro tremendo de Gerard Moreno y ahora está repartiendo juego donde debe ser, donde está Luis Díaz. Arranca Colombia, vuelve y recupera desde atrás la selección colombiana con Casierra. Casierra va tocando la pelota, se va Colombia, este es el primero, saque de esquina, no, a las manos del portero, donde se meta con balón adentro, ¿qué pasa? ¿Es el gol o no? Hace gol con balón y todo el jugador. Excelente la carrera de Casierra, que es lo que necesitamos, que por las dos puntas se abra el juego totalmente, y eso da oportunidad para que también Luis Díaz se pueda abrir por el otro lado sin ningún problema. Ahí a la mano del portero, vuelve desde atrás, está sacando la pelota para Porro. Porro recupera para el equipo, hace un taquito sabroso que toca el equipo español, pero ahí está el señor Mojica diciéndole, no señor, 17 contra 17 y pilas, que puede ser falta, ¿no? Que entre los dos siempre se dan su leñazo. Pero bueno, aprovechó el jugador español precisamente para dejar que Mojica, que venía tan rápido, perdió la velocidad, el impulso, y el balón se quedó para el jugador Sarabia. Sarabia ya hizo el pase a un jugador español, pero Colombia está recuperando y está mejorando en el medio. Ese es Colombia, el palo lo tiene para Luchito Díaz. Luchito va tocando otra vez la pelota para el colombiano, el número 11, que es Arias. Arranca Arias, vuelve otra vez Colombia, pero mal, desde atrás está rechazando la pelota el equipo español y no pasa absolutamente nada. Seguimos para allá y para acá, para allá y para acá, pero el balón no se mantiene. A ver, Aurio Ricard, de ahora en adelante seguramente vamos a ver un baile de cambios. Los entrenadores van a hacer uso de sus banquillos, o mejor dicho, continuar haciendo uso de sus banquillos, posibles movimientos que tengamos en los próximos minutos. Ya están haciendo movimientos para la selección española. Han llamado a 3 jugadores ya el técnico del equipo o de la selección española. Así que en cualquier momento se presentarán las primeras sustituciones para la selección de España, que en estos momentos lleva 6 remates al arco, 2 por fuera, 2 bloqueados y 2 que directamente a la portería. Pues hay una doble falta que le han hecho al jugador colombiano. Está el señor Arias en el suelo. Y también está tendido en el suelo el jugador Zubimendi. Tremenda. En todo caso, eso hay que matizarlo, José Lozano, porque si es una doble falta, solo se castiga una. No, pero hay una doble falta porque se dieron entre los dos. Ah, pero bueno. El uno le estaba pegando al otro y el otro también le pegó al otro. Los dos. El uno dos. Le pegó con el pie y el otro con la mano. Eso es una doble. Fue simultáneo. Sí, ambos se pegaron. Falta. Ambos se golpearon al mismo tiempo. Sí. El uno con el pie y el otro con la mano. En primera instancia, de pronto, es el golpe a John Arias que recibe, pero él está dándole con la mano al otro. Es un golpe simultáneo. Arranca Colombia, James Río va tocando la pelota para Mojica. Arranca Mojica, quiere levantar el cuero. El balón vuelve y toca otra vez para Johncito. Arranca Johncito, le está pegando una pelota muy mordida a James Río, que va a las manos del portero español y no pasa nada. Estamos a nombre de Restaurante Batacón Tostado en la calle La Bacete, número 21, detrás de la Finca Roja. Decirle que aquí vamos a encontrar toda la gastronomía colombiana, pero especialmente patacones. Toda la información en patacontostado.com. José Lozano. Una pelota que estaba llegando la selección española, pero ahí está la selección. El señor Mojica, le dije, tranquilo, papi, que aquí, aquí también comemos chontaduro. Eso me gusta de mi selección colombiana. A sacando la pelota el equipo de Colombia. Toca Colombia, la pelota está tocando para Muñoz. Muñoz retrasa la pelota, más atrás el balón para Cuesta. Cuesta toca para su portero. Y Colombia atrás, España también se mantiene ahí en línea. Esto hay que meterle algo. Profesor Jairo. Bueno, se abrió el compromiso. Realmente el equipo colombiano está mucho mejor posicionado ahorita en la cancha. Hay más movilidad del cuadro colombiano. Y bueno, estamos llegando con oportunidades importantes a favor del equipo colombiano. Primer tiro de esquina a favor de Colombia. Después de un tremendo tirazo de James Rodríguez que obliga al portero a sacar la bola por fuera. Y se salva, ahí está Colombia, va a levantar la pelota James Rodríguez, quien la va a levantar, el número 10 de la selección colombiana. Ojo que aquí puede estar el gol de Mojica. No, desde atrás está rechazando la pelota el equipo español, pero vuelve otra vez, balón que queda para James Rodríguez, levanta el cuero aquí en las manos del portero, rechaza mal otra vez la selección española. Quien la estaba rechazando era el jugador Vivian toca más atrás, arranca para Colombia. Quien la tiene, Luchito Díaz, vuelve, pase la pelota para Mojica se la, es Luchito Díaz, tóquese la Mojica, que se Mojica para Luis Díaz vuelve otra vez, quiere levantar el cuero, a ver aquí en dónde anda James Rodríguez para que acompañe. No, el que lo acompaña es el señor Lucumí, vuelve la pelota para atrás, y esto cuando va tan atrás ya me preocupa a mí porque va a las manos del portero. Claro, porque se pierde toda la efectividad del juego que estaba realizando Luis Díaz en ese momento y ya no se puede recuperar la jugada, tiene que volver a comenzar prácticamente desde el portero. Para los amantes de la rumba, presten mucha atención. Este 30 de marzo abre sus puertas en la calle Yecla 16, Añoranzas Bar, el rincón de tus recuerdos. Va levantando la pelota. Ahí estábamos viendo la jugada de James Rodríguez, que el portero, eso iba para adentro. Ese podríamos decir que era el primer golpe colombiano en la mesa. Sí, realmente un golpe sobre la mesa. Lo puso James Rodríguez. Arranca la pelota, vuelve otra vez y recupera Gerard Moreno. Arranca el equipo español, vuelve y toca el balón para Arcimendi. Arcimendi toca la pelota para el número Sarabia. Sarabia la tiene, levanta Sarabia la pelota. Desde atrás se levanta el espigado colombiano, quien rechaza la pelota es Cuesta. El balón queda otra vez por allí. Nos vamos, muchachos. Arranca James Rodríguez, busca la pelota. ¿Quién se la va a buscar? ¿Quién la tiene? Luchito Díaz. A ver quién gana. Se la va a ganar Luchito Díaz. Aquí puede estar el primero de Colombia. Aquí está el primero para cantarle. Ahí prepárense ustedes en los bares y toquen. El... No, señor, así no se le puede pegar, por favor. James Rodríguez le pegó con la mocha, con la pierna derecha o izquierda, ¿no? Con la izquierda, con la derecha, parece. Parece que tenía ambas mochas, porque realmente era con la izquierda que le estaba chutando y es la que tiene la mejor pierna de él. Pero de todas maneras, el pase de Lucho Díaz, espectacular. Lo cierto es que ya estamos viendo otra Colombia, profesor Jairo. Profesor. Hola. Le decía que estamos viendo otra Colombia. Se abrió mucho más el partido, como le había dicho anteriormente. Ya vemos un James con mayor movilidad. Dos oportunidades ha tenido en estos momentos en el compromiso. La alegría que le pone Lucho, la alegría que le pone James, y el partido crece en emociones. Así que Colombia nos va a dar una gran sorpresa en este partido. Colombia-España. Hey, vuelve la selección española. Estamos en el minuto 59 de la segunda parte. Minuto 59. Arranca otra vez. Toca España la pelota en territorio colombiano. Quienes va dominando el balón para el equipo español. Retrasa más atrás una pelota para José Gelu. José lo retrasa. La selección española. Están tocando suavecito. La pelota para Laporta. Laporta la tiene atrás. Está rechazando otra vez. Vuelve para Laporta. Y el balón va más atrás y va a caer para Porro. Porro, ¿quién la tiene? Arranca otra vez. Están buscando al número 6 de la selección española. Vuelve y toca. Ese es el que lo mira, pero no salen de su propio reducto los españoles. Los segundos tiempos de Lorenzo son definitivamente mejores. Hay más claridad en el fútbol. Muy rescatable el trabajo de Casierra, que estaba muy pasivo en el primer tiempo. Y Lucho Díaz, que está jugando como en el Liverpool, por dentro, contrario a lo que estaba haciendo en el primer tiempo, y muy pegado a las bandas. Bueno, es parte de su estilo, pegarse a la banda. Discrepamos un poco. Pero ahora sí es verdad que le vemos esos movimientos que ya estamos acostumbrados a verle. Gol, colombiano. ¡Métalo, gol de Colombia! ¡Golazo, golazo, golazo! día tenía que ser el de siempre. Luis Díaz, que levanta una pelota y la pasa para Muñoz, que saca zapatazo con la derecha y pone a Colombia a ganar el primer gol colombiano. ¡Qué bien llegó el gol, profesor Jairo! Bueno, lo habíamos dicho que se había abierto el compromiso, que James tenía más movilidad. Una pelota de James, la mete en profundidad. Lucho, que gana sobre la banda, mete el centro y llega el jugador colombiano a meterla. Colombia 1, España 0. ¡Vamos, Colombia! Muñoz. Sí, fue el hombre de la anotación. Jorge, se preparan tres cambios en España. Oyarzabal, Gerard Moreno y Zubimendi están allí. Están ahí listos para. Sale. Esos son los que salen. Los cambio por quien tiene el gol de Colombia. Bueno, están allí en línea de. Míralos, ¿sí? Ahí están. Sí, a ver. Sí. James Rodríguez definitivamente ha despertado el compromiso. Es un hombre que está demostrando que todavía tiene mucho fútbol, mucho que aportar a la Colombia. Gran jugada de Luis Díaz por el sector izquierdo, centra y aparece con potencia Muñoz para poner a Colombia arriba en el marcador. Gran jugada desde luego de Luis Díaz. Indudablemente, Jorge, Luis Díaz es el mismo que juega en el Liverpool, con esa vitalidad, con esa jerarquía y con esa gambeta espectacular que tiene. Imparable. Ha hecho un pase perfecto para convertir el mejor gol de este momento. Bueno, el golazo que hemos visto. Y toda la maniobra se la tenemos que dar al hombre que siempre nos pone a ganar. Ese jugador que es el que nos da a nosotros un saludo para la gente que nos escucha en Colombia. Fuerte abrazo para ellos y todos nos están sintonizando de este equipo deportivo de Latino que siempre está dando que hablar aquí en la capital del Turia. A ver, Aulio Ricard, movimientos en el banquillo de la selección española, reacciones. Más que movimiento, es el primer gol que convierte Daniel Muñoz con la selección Colombia en lo que tiene que ver con la era de Néstor Lorenzo. Primer gol de Daniel Muñoz con la selección Colombia. Pues los movimientos empiezan por parte y parte, tanto de la selección Colombia como de la selección española. Ya le vamos a entregar los otros movimientos, por de momento solamente están en la zona de la mitad para el ingreso los jugadores. Zona de calentamiento. Zona de calentamiento para así y poder ingresar. Pero vale destacar, Jorge, y todos los compañeros, la asistencia de Luis Fernando Díaz con este tremendo gol que tiene a Colombia ganando 1-0. Una combinación de jugadores colombianos que militan en la Premier League. Lucho Díaz con Muñoz, Daniel Muñoz, que está militando en el Crystal Palace. Llegó precisamente para esta temporada. Bueno, y llegamos que entra Morata también. Así que entró Morata, llegó Junior. Esto se va a poner bueno porque empezaron con dos delanteros. Es que cuando ya Colombia empieza a morderle a uno como que se asusta. Ese invicto todavía continuamos, ¿no? Sí, se están peleando el invicto a ambos equipos, recordemos, ambas selecciones están peleando su invicto. Y por eso ya movió las fichas también Luis de la Fuente. Saca a Morata, mete a Morata, a Nico Williams y está pendiente también a otro de los jugadores que lo tiene. Sí, precisamente salió Moreno con el jugador de la selección y ingresó Ale Baena por parte de la selección en el minuto 64 de la selección española, mientras que Nico Williams ingresa saliendo Mikel Oyarzabal. Esos son los cambios que se han presentado y por supuesto también en el minuto 61 ingresó Álvaro Morata, salió Josuelo. José Lu, sí señor, José Lu. Esas son las sustituciones, las tres sustituciones o las cuatro sustituciones que tiene la selección. Vuelve otra vez la selección colombiana por el de siempre. Arranca Luchito Díaz, arranca Luis, va a levantar la pelota, está en territorio español. Este es el segundo. Ahí va Colombia desde atrás, está recuperando la selección española. Vuelve estando el balón, está para Grimal. Grimal saca la pelota, se vuelve. Hay una falta que le estaban haciendo el jugador Sarabia. Sí, es falta de Mojica contra Sarabia. Este es Colombia. Saludo para mis colombianos que nos están escuchando. En Oriente Estéreo 96.0 sintonizado. Bueno, luego de que Colombia pasa de ser dominado por España, el juego cambia. 59% de posesión del balón para Colombia y 41% para España. Segunda parte totalmente diferente por parte de la selección Colombia, no solamente porque va ganando, sino el dominio y especialmente con el aporte de James Rodríguez en el medio campo. Es el jugador que le ha cambiado la cara, ha encontrado la sociedad con Luis Díaz y es lo que tiene ganando a Colombia. Es una particularidad, precisamente muchos no les gusta cuando convocan a James Rodríguez, pero James Rodríguez puede estar yéndole mal en su club, en cualquier equipo donde esté jugando, pero llega a la selección y es completamente distinto y aquí lo está demostrando. lo defendió el mismísimo entrenador. Exactamente, Jorge. Y él fue el que en el día de anteayer, precisamente, lo llamó a James Rodríguez, porque él quería contar con James Rodríguez en este partido. Va tocando la pelota la selección española que pierde con Colombia. Oye, eso aquí me da un cosquilleo que yo no me lo puedo soportar cuando escucho eso y digo que Colombia le va ganando a España. Va tocando otra vez la selección española. Yo le he puesto 1-1, pero tranquilo. Ahí arranca Morata. Morata la tiene, el balón se le va. Se le acabó la cancha a Morata y es saque de puerta que favorece a Colombia. En todo caso, España propone ahora más ataque, especialmente con el delantero del Atlético de Madrid, Morata, un jugador muy peligroso por la vía aérea y también llegando a remate allí como 9. La verdad es que es un jugador muy importante en el ataque de la selección española. Y Nico Williams, que tiene muchísima velocidad. Nico Williams, ya decíamos al principio de esta narración, la particularidad de dos jugadores en que juegan, dos con jugadores del Athletic de Bilbao, y ambos están en selecciones, son dos hermanos, y uno está con la selección española, Nico, y Iñaki, que está con la selección de Senegal, la selección de los padres, de sus padres concretamente, ¿no? Bueno, pues ahí tenemos, estamos viendo la acción repetida de Luis Díaz, tremendo centro cruzado para Daniel Muñoz y un remate potente. Nada pudo hacer el portero Raya. Álvaro Morata queda como campeón de la selección en este momento, queda con el brazalete De capitán de campo. De capitán de campo. Yo iba a decir campeón. Todavía no. Una de las cosas importantes de la jugada que estábamos viendo, Jorge, es cómo John Arias se lleva a los defensas centrales y deja totalmente libre a Muñoz para que pueda hacer ese señor golazo. Es que acaba de prender la moto. Y eso que era una 125, donde sea una Yamaha 175, le cuento que España estaríamos cantando el segundo para nuestra selección colombiana. Ahí estaban mostrando las cámaras a un viejo conocido en el Atlético de Madrid, a Amaranto Perea, que ahora está de asistente técnico de Néstor Lorenzo. Bueno, sigue atacando Colombia y disfruta. Ataca la afición. Colombia desde atrás, está muy bien Lucumí con la cabeza, le pasa para su portero Vargas de Colombia. Arranca otra vez la selección colombiana. Vuelve otra vez Colombia sacando la pelota desde atrás. Arranca, entre ellos mismos se tocan. El balón va para el uno y para el otro. Vuelve otra vez al portero, despejando otra vez. Va cayendo a territorio y una falta que comete el jugador español. Empujón contra Luchito. Contra Luis Díaz, ¿quién iba a creer que este jugador era tan peligroso? Y uno lo ve con esa cara de inocente, ¿no? Pero la potencia que tiene en sus piernas y la gambeta, tiene una gambeta impresionante que se puede llevar a 3 jugadores sin ningún problema. Ese es Colombia, minuto 68, todavía queda de reloj para que nosotros marquemos el segundo. Qué victoria tan importante, llegamos a Europa y llegamos ganando. Y hay que decir... El tercer partido en Europa, perdón compañero, el tercero y tercero ganando. Sí señor, así. Y hay que decir que terminó el partido, como yo lo había anunciado hace un instante, entre Rumanía y Irlanda del Norte, 1-1. Profesor Jairo San Clemente, ¿cómo está viendo el compromiso de Colombia? Los cambios de la selección española. Con muchísima alegría de ver cómo el equipo colombiano ha variado su sistema táctico y definitivamente está atacando de una manera mucho más fluida al cuadro español. Y lo mejor, recuerden que hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, así que si Colombia gana hoy, aquí en Colombia, a beber se dijo, porque Colombia profesor le cuento a chupo la mía y ahí hay una jugada del señor Borro, el número 24 español, que bueno, menos mal que pegó en el lateral y nos acabamos nosotros también. Se ve que el profesor tiene sus planes ya. Muy bien organizado el profesor, lo tiene, ¿eh? Nos invitará, ¿cierto? No. Eso es la alegría. Va sacando saque de lateral que favorece a la selección española. Va Grimal, que va sacando la pelota. Vuelve otra vez a Nico Williams. Retrasa desde atrás Nico Williams el balón. Vuelve y queda para la selección española de su propio campo. Va sacando España. Toca la pelota para Vivian. Vivian la toca. Vuelve otra vez mirando a quién. A que está buscando es al señor Grimal. Grimal la tiene. Toca más atrás. Vuelve. Retrasa pelota. España no puede salir con Subimendi, Subimendi otra vez toca para Iñaki, arranca la pelota, la tienen allá para el señor de los William Jr. Este William Jr. recupera desde atrás el jugador colombiano, dice, no papi, aquí estoy yo, esto es Colombia, chontaduro maduro. El bueno, José, indudablemente, porque estamos viendo cada vez más compresión, más interacción entre todos los jugadores colombianos, y eso demuestra que la táctica ha cambiado, la estrategia es otra. Ahí vuelve y toca la pelota para el equipo de Colombia por Subimendi. Subimendi retrasa la pelota, vuelve y queda para Porro. Porro la tiene. Arranca quien está buscando. ¿Quién la tiene? ¿Es Morata? No es Morata. Ese es Sarabia. Sarabia está tocando la pelota. El número 10, el número 15. Este es nuevo. Este no lo tengo aquí en mi chuleta. A ver qué mi chuletera. El número 15. Es nuevo. Nuevo de la selección española de fútbol. Va tocando la pelota. El que la tiene es Porro. Baena. El 15 es Baena. Ah, Baena. Este era nuevo. El balón está quedando allá para el equipo, para Sarabia. Sarabia la tiene. Rechaza desde atrás. Peligroso, muchacho. No lo dejen patear. Eso. Así me gusta Colombia. Sáquela de ahí, papá, que usted sabe de eso. James Rodríguez, hágale la 31, mi amor. Saque eso de ahí, por Dios. No queremos que nos vayan a meter uno. Vuelve otra vez Colombia, que la tenía era Luchito Díaz, pero se resbala el jugador y el balón se va a lateral y es saque de banda. Saque de banda que favorece a Colombia o España. Están pitando falta. Hay un cambio. Hay cambio en España. Entra el número 19. Mientras 19. Confirmamos el cambio. Lamine Yamal. Una de las grandes figuras de la revelación del fútbol español. Indudablemente del Fútbol Club Barcelona. Y que, pues, obviamente debe hacer un cambio radical en su estructura de juego que tiene ahora España, y necesita que ese juego se mueva si quiere al menos sacarle el empate a Colombia. Oiga, le cuento que esto con los cambios de jugadores uno tiene que estar pilas aquí, papi, pilas, no se vaya a tomar uno porque pierde el año. Vuelve y recupera la selección española por William. ¿Quién la tiene? William, ahí va el colombiano, quiere hacer William una, quiere hacer una gambeta, quiere hacer la otra, la tercera, pero no puede. Ahí está Colombia, recuperando el colombiano la pelota, arranca Colombia, eso me gusta. Una pequeña falta, pero dice que no, que juegue Colombia, dice el árbitro. Se va a lateral y es saque de banda que favorece otra vez a la misma selección colombiana. Y me gusta la intensidad con la que está mostrando en este momento la selección Colombia. Cambió totalmente 100% lo que estábamos viendo en el primer tiempo. Eso es ganas de ganar, ganas de jugar, ganas de mostrar el buen fútbol que tiene la selección Colombia. Amigo inmigrante, quédate con esta información. Ícualo, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Entra a ícualo.com, regístrate, descarga tu aplicación y empieza a disfrutar de una serie de servicios, entre los que se encuentran envío de dinero internacional, además créditos, préstamos y muchos servicios más. Ícualo, el primer fondo financiero para inmigrantes en Europa. Jorge, cambio en España, entra Yamal. Sí, Yamil Yamal, ya lo habían registrado, ¿no? Yamal, entra Yamal. La pelota va sacando otra vez el equipo colombiano por la puerta, el equipo español, perdón, la puerta. Va tocando el balón, está tocando allá para el número 6. El balón queda allá para el morenito William. Es el único moreno que está jugando ahí, pero es bueno, es buenísimo. Arranca William, toca la pelota bien. El que la tiene ahí es Muñoz. No, Sarabia recupera desde atrás la selección colombiana con el número 11. Ese sí juega sabroso. Así me gusta que Colombia toque y toque y toque. Qué bueno. El balón queda para el espigado Lucumí retrasa la pelota para Mojica. Mojica la tiene. ¿A quién? Para el número 11. ¿Cómo juega de rico este muchacho Arias? Arias la retrasa atrás, la pelota vuelve otra vez y toca para Cuesta. Cuesta la tiene. El balón está buscando allá para el autor del gol colombiano. Ese es Muñozito. Muñoz retrasa la pelota, vuelve y toca para el número 6 colombiano, que es Ríos. Arranca Colombia. Esto es el toque-toque. James Rodríguez tocando la sinfónica. El balón vuelve y queda otra vez para Mojica. Mojica va a levantar. Búsquelo, papi, a Luchito, que ese es el que sabe con eso. Arranca Colombia. Vuelve otra vez, recuperando la selección colombiana. Así me gusta que juegue Colombia, muchacho. Y Colombia ya se tomó el partido en serio y prácticamente se tomó también el campo, que eso es lo que estamos viendo en este partido, ya que no está tratando de solamente mantener el balón, sino buscar la portería española. Así estamos nosotros, tenemos que buscar el segundo. Para buscar el segundo tenemos que estar nosotros con ambiente. Saludito a la gente que nos están escuchando aquí en Valencia, España, en el exterior, en Londres, en cualquier parte del mundo. Esto es Latinos FM 107.9. Eso me gusta. Sí, señor. Bueno, en Murcia estamos en el 97.3. En Murcia. Y estamos también por otra parte ahora en lo que se conoce como la nueva era de la radio. Sí, DAT Plus, ahí estamos. A ver, Aureo Rica, estamos pendientes de los movimientos en el banquillo. A España le quedan pocos, Pero todavía a Colombia le quedan ¿cuántos? Dos cartuchos, ¿no? Sí, señor. Lo que pasa es que ahí se pueden hacer los cambios que hayan convenido. Sí, en estos momentos se presenta una sustitución. Y hay otro, ¿eh? Viene Borré. Cristar, bueno. Se va, entra Borré. Sí. Entra Borré y se va a Casierra. Ese no podía quedar por fuera jamás. Eso es. Borré como que, Jorge, usted que es de la costa del Caribe. Borré es como costeño, ¿no? Sí, señor, sí, barranquillero. De Borré. Barranquillero, un jugador. Ramba la Bella. Ahí está otra vez la selección española tocando la pelota. Vuelve otra vez ese William. William la tiene. Peligroso William. Cuidado, no lo deje meter. Quítese. Eso me gusta. Zanca Colombia. Desde atrás vuelve otra vez. La pelota la estaba tocando Ríos. Ríos recupera de atrás el balón por encima. Como decía William Vinasco, del palo de mango. Ventura Extranjero Abogados. Ventura Extranjería Abogados, sí, el despacho de abogados altamente especializado en extranjería y movilidad internacional, permisos de residencia, nacionalidad española, protección internacional y todos los servicios jurídicos para inmigrantes en España. Citas al 722-791-873. Ventura Extranjería Abogados. Toda la información de este despacho en venturaextranjería.com. Jorge, se prepara Rafael Santos Borré y sale Casierra. No, ya se produjo el cambio. Ya está el cambio. Ya está hecho el cambio, Nicky. Claro. Ay, qué rápido. Por favor, aquí, un pan de bono para Nicky. Está bueno. Inclusive Santos Borré se va a España. Peligroso. Arranca la selección española. Está buscando a quién. El balón lo toca otra vez para Lamad. La bala tiene. Arranca el hombre que está jugando. Este sí no quiso jugar por allá con Marruecos. Este se quedó en España. Arranca el jugador del Barça. Lamad la tiene. Lamad la quiere llevar. Arranca. Este bastante peligroso, pero ahí están los defensas espigados colombianos. No lo deje patear. El balón está quedando desde atrás. Ale Muñoz. Le pitan falta favorable a la selección española. Bastante peligrosa. Una falta que le hace a Grimal. En toda la línea del área de la portería. Es un tiro bastante peligroso que indudablemente los cabeceadores que tiene la selección española pueden afectar ahí bastante en la defensa colombiana. Esperemos que no se logre ningún compromiso. Pero en contrario. Adolfo. La pelota va a levantar. Hay tres jugadores españoles que la quieren levantar. Vamos a ver cuál de los tres, uno de los tres le tiene que pegar. Se aproxima entonces España con pelota quieta, pelota en el borde del área. Vamos a ver entonces en quién va a cobrar. Morata, ¿quién? ¿Quién está listo para pegarle? No, todavía no. Bueno, entonces, están los tres comentando. Nosotros sí que estamos listos para decirle que hay un neobanco que nació para atender especialmente a la población inmigrante en España y Europa. Estamos hablando de Iqualo. Entra a iqualo.com, descarga la app, es gratis y empieza a disfrutar de una serie de servicios muy importantes. Tremendo tirazo de la selección española que ha pegado en el ángulo del palo del portero. Pero el de atrás, el palo de atrás. Eso cuando pega por detrás, eso ahí no vale. Eso se repite. Va despejando la pelota el portero colombiano. Va sacando Colombia. El balón está cayendo en territorio español. Desde atrás se levanta el jugador español. El número 6 se estaba levantando la pelota, pero estaba William ahí atento, pero nada, ese es Colombia. De portero a portero. Así está esto. Profesor Jairo San Clemente, vemos a una Colombia que mejora a medida que avanzan los minutos. Sí, señor, Colombia ha mejorado, está atacando con mayor facilidad, aunque en ese momento le ha dado la pelota al equipo español. Pero a mí me parece que el equipo español, el técnico del cuadro español, subestimó al cuadro colombiano. Yo creo que él pensó que con la nómina suplente, con una nómina no tan importante de España, le podía hacer un buen partido y sobre todo ganar el equipo colombiano. Y al principio empezó apretando de una manera bastante fuerte, marcando por todos los costados. Pero Colombia, con la entrada de James Rodríguez, liberó ese buen fútbol que tiene el equipo colombiano y vamos ganando 1-0 en este compromiso bastante importante. En todo caso, cuando vi la nómina de España, le dije aquí a mis compañeros que ganaba Colombia este partido, pero ya vimos lo que pasó en el primer tiempo. Fue un partido donde el buen juego no apareció en ningún momento. España no apareció. Ahora también es verdad, faltan 12 minutos y España ha puesto toda la carne en el asador. Aún hay tiempo. Vamos a ver si Morata, Williams y compañía consiguen revertir esta situación. Narra José Lozano. Va tocando la selección desde atrás, estaba recuperando Colombia, el balón vuelve y queda ya para Cuesta. Arranca Cuesta, Colombia va buscando otra vez, bien, la deja pasar, es para Luchito Díaz. Arranca Luis Díaz en territorio español. ¿Cómo les da miedo a este muchacho cuando llega? Está buscando a Luis Díaz, búsquelo a James, papi, búsquelo, retrase la pelota, que bien taconazo para Mojica. Levanta Mojica, ¿quién le pega? Uno que venga desde ayer, no, muy lejos, tarde, desde atrás, quería Muñoz hacer algo, el hombre de la selección colombiana, que le ganamos 1-0, ya nos hace acercamos al minuto 81. Minuto 81. Colombia 1, España ninguno. Excelente, José, porque está demostrando Colombia que ya sabe mantener su marcador, que es lo que está buscando en este momento el entrenador Néstor Lorenzo. A ver, Aulio Ricard, ¿ves algún movimiento por ahí del el cuerpo técnico todavía en el banquillo del equipo colombiano? ¿Qué sale que le quedan? Bueno, todavía podría hacer cambios. No. Cuando rezan 9 minutos todavía no hay otro movimiento, pues, por parte del equipo. Cuento que viene uno, ¿eh? Sí. Viene uno por la selección española. Así sí. Prepara el número 26 por ahí para que usted mismo me dé el nombre. El número 26 de la selección. Guarci, sí. Cubacil. Cubacil. El jugador del... ¡Ojo! Ojo, jugador de 17 años, hace historia con la selección española, el jugador más joven en la historia de la selección española en debutar, sí. En debutar Cuba, sí. Fue Lamine Yamal. Lamine Yamal tiene 16 años. 16, sí, es el 16. Más joven de todos sí, los jugadores sí, de la perfecto, selección sí, española. Sí, sí, que también pertenece al Barça. Que también pertenece así al Barça. Así es. Ambos así son es. Revelaciones, eso sí. Sí, pero también tiene 17 años. Tiene 17 años. Correcto. Y ambos son revelación del fútbol español. Bueno, pues es la grande nueva jugador. Generación del Barça y es la nueva generación de la selección española de fútbol. Narra José Lozano. Bueno, va a levantar una pelota bastante peligrosa. El señor James Rodríguez, muchos no lo quieren, pero yo lo adoro. A Jamesito Rodríguez, bien a la mano, desde atrás sale el portero español con los puños. Vuelve otra vez Colombia, eso es Mojica. Es reviente Mojica, no me lo deje pasar. Hay una falta que está pitando. No, dice que no hay nada. ¿Quién la tiene? Muñoz. Muñoz, esa sí que falta, juez. Tampoco falta. El balón está quedando otra vez para la selección colombiana. Estamos en territorio. Ahí están pitando fuera de juego de James Rodríguez. Fuera de juego. Sí, estaba en fuera de juego James Rodríguez y lo cierto es que el árbitro no pitó ninguna de las dos faltas. Ambas eran falta, pero no pitó ninguna, compensó una con otra. Es la narración de Latinos FM. Recuerden, en Valencia y el área metropolitana en el 107.9. También estamos en latinosfm.es. El próximo martes estaremos desde el Santiago Civitas Metropolitano, Colombia, Rumanía. Narra José Lozano. Va levantando la pelota justo el jugador que acaba de entrar, el número 26 de la selección española, el señor Pau Cubarsí. Ese Pau Cubarsí va tocando la pelota. Va a tocar España atrás, bien defendiéndose otra vez, las manos a su portero español, Raya. Raya la tiene, va tocando el balón, está tocando para Porro. Porro le mete la pierna al jugador colombiano y no se la recupera el número 11. Hay una falta, falta que favorece a Colombia. Ese jugador me gusta. John Arias lo está dando absolutamente todo y está demostrando que cuando quiere y tiene las intenciones de hacer un buen partido, es lo que está haciendo en este momento. Y bueno, lo que decía Jorge, es una revelación del fútbol, inclusive en Sudamérica, John Arias. Ese Mojica que está, le estaban haciendo una falta a James Rodríguez, pero dice que no, medio lo cogían. Arranca otra vez el mismo, quien se está recuperando la pelota, vuelve Arias desde atrás, le rebaña la pelota, el jugador Porro. Arranca la selección española que está asustada con Colombia. Esta es Colombia, por fin tenía que haber desquite, muchachos, así que el que no haya comprado, que compre, y el que no chupe, que chupe. Esta es Colombia. Ecuador está ganando 2-0 a Guatemala. Se están jugando otros compromisos de manera simultánea, pero sin duda alguna el más importante es este. España-Colombia en el Estadio Olímpico de Londres. Todavía no se sabe por qué se eligió el Estadio Olímpico de Londres o jugar en Londres. ¿Por qué no se jugó ese partido en territorio español? Hace parte, según algunos registros de prensa, del ambiente que hay alrededor de la Real Federación Española de Fútbol y que esta semana nos dejaba la noticia de que las autoridades, la Guardia Civil, registraban la ciudad de Las Rosas y otras oficinas en busca de contratos fraudulentos que se habrían firmado durante la era de Luis Rubiales, que tiene orden de captura. Anda por allá en la República Dominicana. Pero hasta el 6 le digo, estoy de vacaciones, el 6 regreso, con mucho gusto, me ponen los grilletes y arreglamos cuentas en España. Pero déjeme descansar en República Dominicana, que está muy contento. Bueno, arranca Colombia, Jorgito Dorío, me perdonas esa, pero arranca Colombia en territorio, vuelve otra vez lo mismo. Puede ser el de Luchito Arias, puede ser el de Lucho, le pega a Lucho el balón para Colombia. Este es el segundo, ¡pégale, papi! ¡A la mano del portero! Se acaba de salvar España. Eso me gusta, Colombia. Y otra vez Muñoz, que iba a repetir. Qué categoría con la que está jugando Colombia, qué personalidad. Eso es lo que queríamos ver, un equipo con personalidad y un equipo que está haciendo las cosas bien, como debe hacerlas, el nivel profesional que tienen los jugadores. Ahora sí, tóqueme un bambuco, compadre, tóqueme un bambuco. Saludito a la gente de todo nuestro territorio colombiano que nos están amplificando y escuchando. Oiga, y a propósito que usted comentaba algo, Jorge, en Londres, usted sabe que en Londres hay una colonia grandísima de colombianos. Ahí la gente de Elefant, un abrazo. Hombre, para el estadio está lleno. Yo creo que hay un colombiano que vive en Londres y no sabe hablar inglés. Sí, hay muchos, pero sí, muchos. Bueno, están desaprovechando la oportunidad. También está nuestro Robin del Castillo. También un abrazo para el hombre que también está. Arranca la selección española tocando la pelota por la llamada. Llamada tiene. Arranca el equipo de la selección en territorio colombiano. Vuelve, está buscando otra vez a William. Arranca William el Junior con la pelota. La quiere levantar. Es el hombre que tiene un pelo que parece una piña. Esa crespo, eso le gusta a la gente. ¿Cómo mola ese peinado? A lástima que a mí no me crece el pelo, si no yo ya lo tendría así. Tendría una piña. Minuto 80. Y el partido, prácticamente podríamos atrevernos a decir que Colombia lo está controlando, que es lo que se espera en estos últimos minutos. Asimismo, saludos para la gente en Salzburgo que nos acaban de escribir y nos están escuchando. Bueno, y esperamos más cambios. Yo creo que ya Lucho Díaz merita pues un descanso. Hay más gente en el banquillo esperando una oportunidad. Tampoco hay que desgastarlo tanto. También lo esperamos acá en el Civitas Metropolitano ante en Rumania. Y está un poco entre algodones al principio de la concentración. Narra José Lozano. Estamos viendo la repetición del gol de Colombia, pero es que es una jugada espectacular del jugador colombiano. Pero qué buena jugada que hace Luchito. ¿Cuál de Díaz los colombianos? José Lozano, aclara, ¿no? Luis Díaz. Es que hay 11 colombianos. Estamos entre tantos colombianos que yo ya soy Colombia por todos los lados. Va levantando Muñoz, la pelota vuelve y queda otra vez para el equipo de España. Arranca, toca muy bien, el balón quedaba ya para Zubimendi retrasa la pelota, vuelve y queda atrás para el equipo de la selección española, para Vivian la tiene, ¿a quién está buscando? Arranca para Porro la tiene, retrasa otra vez para Vivian, esta es la selección, van para atrás muchachos, arranque Colombia, Luchito, quítele eso, acóselo, vuelve otra vez al portero, el balón lo tiene la selección española, cuidado que hay un error, arranca Colombia, este puede ser el segundo, pégale, póngalo, pelota que pasa, saque de esquina para el equipo colombiano, dice que no, que le pegó a Díaz, ¿no? Parece que le pegó a Díaz la pelota y es saque de puerta para España. Se salva otra vez España, mi hermanito. Ícualo, la primera, sí, aplicación para inmigrantes. ¿Y por qué? Porque es un neobanco, el primero pensado para inmigrantes en España y Europa, con muchos servicios, envío de dinero, créditos hipotecarios, préstamos y muchos servicios más. Ícualo.com, José Lozano. No tiene plata, pues yo le digo dónde lo tiene, ahí donde Jorgito le dijo, ahí es donde usted tiene que buscar la plata. Mientras nosotros tenemos plata en Colombia, España se defiende. Ahí va tocando otra vez la selección española, estamos viendo al técnico cómo se desespera. Desesperado totalmente, desesperado. José Lozano, es que está no desesperado. Puede salir de su territorio. Uy, no pidió el cambio salir. Luis Díaz. Pidió el cambio Luis Díaz. No puede salir, arranca Colombia, recupera desde atrás, el balón lo está tocando allá para el mismo, el número 11 de Colombia, ese es Arias toca la pelota para, vuelve, recupera desde atrás Luchito Díaz y hay una falta que le están diciendo que Luchito Díaz le pegó falta, pero no pasa absolutamente nada. Sí. Eso me gusta. No, vi a Luis Díaz tocarse la pierna y me dio la sensación de que pedía el cambio. Jairo San Clemente. Profe. Correcto, minuto 90 del compromiso, se acaba, se desespera el técnico del equipo español. Colombia gana bien, con varias oportunidades para aumentar el marcador en ese segundo tiempo. Así que Colombia demostrando de que cuando tiene los jugadores indicados es un equipo punzante, peligroso y en este caso ganador. A ver, José Lozano. Ahí está recuperando la pelota que se va y saque, va hacia el portero otra vez. Colombia no deja respirar a la selección. Yo digo que este minuto 90, José Lozano, ya nos vamos casi para la final de este partido y estamos viendo que la táctica, la estructura y la personalidad ha cambiado ostensiblemente, y eso es lo que demuestra que la selección Colombia tiene todos esos fundamentos para ganar un partido. Tiempo de reposición más 4, ¿no? Cuatro minutos, así, y ya van pasado, ya nos acercamos al 3. Así que el que no haya comprado y el que no haya pagado la cuenta, que la pague, porque esto se va a acabar. Muy bien, José, exactamente. Pero bueno, el que sí pagó la cuenta bien fue la selección Colombia, que va ganando 1-0. A ver, Aulio Ricard, a esta altura no creo que a Lorenzo se le vaya a dar por hacer un cambio. No, yo creo que así va a terminar ya la selección de cara a lo que tiene que ver su próximo compromiso aquí precisamente en la capital española, donde va a recibir a la selección de Rumania, que hace poco acaba de empatar 1-1. Bueno, hay un saque peligroso de esquina para España, así que todavía no cantemos victoria nosotros porque no se ha terminado el partido. Hasta que no se termine, no cantamos así nuestra es, victoria. Hasta el rabo es toro, bien es sabido aquí en España. Así me gusta. Desde atrás está recuperando la pelota de la selección de Colombia y va cayendo una pelota que vuelve otra vez a Porro. Porro la tiene, va a levantar la pelota Porro, no sabe a dónde, a quién se la pasa. 24-25 de Porro para Vivian. Vivian la tiene. Quiere levantar la pelota, ¿quién? Se la está pasando ahí al jugador número 4, que es Zubimendi. Zubimendi pierde la pelota. Desde atrás rechaza, hay una falta que le han cometido al jugador español, el número 6, Mike Moreno. A Mike Moreno le cometen una falta, así que la gente del bar de ahí de la calle Velázquez, se me olvidó hasta el nombre. Es que como a mí no me dan nada ahí, se me olvida el nombre. A ver, profesor Jairo San Clemente, veo a Lucho Díaz pedirle un poco de más acción a sus compañeros. Sí, la verdad que Lucho es un jugador muy importante, es un jugador desequilibrante, es un jugador que en cualquier momento se inventa una jugada que esas que sacan del sombrero los magos y pone en situación de gol al equipo colombiano. 2:18 ya del tiempo suplementario para terminarse este compromiso donde Colombia gana 1-0 al equipo español. José Lozano, narre los últimos minutos de este compromiso. Nos acercamos nos queda minuto y medio aproximadamente, una pelota bastante peligrosa, nos acabamos de salvar de nuevo Mike Moreno, la pelota se va por encima. Estaba una pelota que levantaba Grimal, Mike Moreno no la alcanzó a coger bien y es saque de puerta que favorece a nuestra selección colombiana. Va a despejar el portero colombiano, ahí se prepara, se toma sus minutitos, hace las alabanzas arriba. Esto va a quedar como tiene que quedar, España 0, Colombia 1. Indudablemente, porque ha demostrado Colombia que cuando se estructura bien un equipo, un partido, se puede ganar sin ningún problema. Y eso es lo que ha demostrado la selección Colombia en estos momentos. Una pelota que estaba recuperando Jamesito Rodríguez en la plena raya, en la línea, y desde ahí la sacó. Vuelve otra vez el colombiano, le hacen una falta, dice que no. Hay falta, juez. Hay falta contra James Rodríguez, se retuerce y hay dos jugadores tumbados en el campo de fútbol. Vemos a los dos colombianos. Los dos están ahí tumbaditos. Bueno, muchachos, esto ya se ganó. El número 21 de Colombia y James Rodríguez. Y nosotros siempre estamos así, como dice Jorge Rivera. Dios mío, ¿qué tenemos que hacer, mi hermano? Pues simplemente entrar a icuelo.com. Vamos a encontrar un abanico de servicios de interés para los inmigrantes. Icuelo, remata José Lozano. Va a levantar la pelota el equipo de Colombia. Se prepara bien el colombiano, levanta la número 5, el balón está cayendo, cortita la falta, vuelve y se la toca, arranca Colombia, territorio español, para atrás, atrás, le va a pasar a su portero, fijo que va para el portero colombiano, la pelota la retrasa bien atrás, y ahí está el jugador Morata que quería contrarrestar, pero no vuelve, despeja al portero colombiano, la pelota terminó la película, acaba de terminar la película, Colombia 1, España 0. Gol de Daniel Muñoz en el minuto 61 le ha permitido un triunfo a Colombia para continuar invicta desde la era del técnico Néstor Lorenzo, tanto en partidos oficiales como en partidos amistosos. A ver, Aurelio Ricard o Nicky, si me ayudan, ¿cuántos partidos ha ganado Néstor Lorenzo? Es muy importante y la verdad es que se le siguen dando bien las cosas acá en territorio europeo, porque recordemos que los dos partidos anteriores, amistosos o en el marco de la fecha FIFA, Colombia le ganó en Valencia a Irak por la mínima diferencia, como hoy, y en el segundo partido le ganó a Alemania por un marcador mucho más amplio, 2-0. Y la próxima cita de Colombia en el marco de esta fecha FIFA será el próximo martes en el estadio Civitas Metropolitano del Atlético de Madrid. Llega a 17 partidos, Jorge, invicto. 17 partidos invictos. Sí, lo confirmamos bien porque sí. 19. Es importante destacar que Colombia se prepara para asistir a la próxima Copa América que se va a celebrar entre los meses de junio y julio en los Estados Unidos. España, por su parte, hará lo propio en la Eurocopa. Profesor Jairo San Clemente, su comentario final de lo que ha sido este Colombia 1, España 0. Bueno, como quiera que España actuaba en condición de local, aunque se jugaba en territorio neutral en Londres, España 0, Colombia 1. Sí, señor. Lo más importante es el resultado. Creo que Colombia ganó bien. Cuando tuvo que acelerar, aceleró. Y llegó la anotación por parte de Muñoz del cuadro colombiano. Ahora el equipo se está preparando o se prepara para la Copa América, como vieron ustedes. Ahora lo más importante es que ganemos algo. Ya tenemos un invicto bastante, muy bonito, algo muy hermoso que nos da sobre todo ese positivismo para pensar en grandes cosas. Ahora hay que revalidar esos triunfos en el terreno de juego cuando se inicie la Copa América y traernos ese título que para nosotros sería muy importante, al igual que la clasificación al próximo campeonato mundial. O sea, creo que esos son los dos objetivos más importantes que debe tener el equipo colombiano. Ya en cuanto al compromiso, muy bien el ingreso de James Rodríguez, empoderado. Decíamos que cuando entró lo tocaron, le dieron la primera patada y esto como que estimuló al jugador del equipo colombiano para que hiciera las delicias en este compromiso, uniéndose con Lucho y ese remate importante del compañero Muñoz, del gran jugador Muñoz, para ese gol que nos dejó ganando este compromiso 1-0. Arriba Colombia entonces en este compromiso bien jugado, y al último demostró Colombia que con el balón en los pies es un equipo bastante peligroso. Permítame una anotación más, profesor. Reconforta este triunfo porque no se le ganó a una selección cualquiera, se le ganó a la campeona de la Nation League, una campeona del mundo, si se quieren más registros, y una selección que viene haciendo las cosas bien y que busca llegar de la mejor manera a la próxima Eurocopa, la selección española. Bien había dicho el entrenador Luis de la Fuente que no iba a regalar nada porque estaba en juego el prestigio y que pues quería ganarle a una buena Colombia que elogió al mismo tiempo pues los registros de la selección de Néstor Lorenzo. Más allá de mantener el invicto de cara a esa preparación para la Copa América, incluso más allá si se le gana o no a Rumania, este partido era el partido más importante de los previos, teniendo en cuenta que no solamente queda pendiente el compromiso ante Rumania, sino también uno que jugará ante los Estados Unidos. ¿Cree usted que este es el test más importante que ha jugado la selección Colombia en su camino hacia la Copa América? Sí, realmente es uno de los partidos importantes que ha tenido el cuadro colombiano por la talla, por el talante, por el rival que se está enfrentando hoy, campeón del mundo, una selección que en España es muy bien vista por parte de toda Europa, porque es un equipo que juega muy bien, tiene los dos más grandes equipos del mundo, entre ellos el Barcelona y el Real Madrid, y realmente ganarle a la selección española nos da un plus bastante importante, nos ilusiona, nos motiva para lo que puede ser esa Copa América. Muy bien el equipo colombiano, muy bien Lucho, muy bien Arias, el arquero que no lo mencionamos mucho, pero sabemos que cuando tuvo la oportunidad, ahí abajo, a la derecha, se tiró el arquero colombiano para sacar esa pelota al tiro de esquina y dejar nuestra portería en cero. Muy bien el equipo colombiano, muy bien el equipo de transmisión hoy, así que somos un equipo ganador. Permítame una anotación más, profesor. A mí particularmente lo que más me gustó del equipo fue la reacción, más allá de ganar, la reacción. Es como si Néstor Lorenzo en la primera parte, sí, ensayara, entrenara, viera cómo funcionaba un esquema u otro. Y ya en la segunda parte dijo, bueno, ahora sí vamos a jugar en serio. Vamos a ganar este partido. Esa reacción que tuvo el equipo y lógicamente las cosas como son, ¿no? Aquí el hombre que le cambió la cara sin duda alguna se llama James Rodríguez. ¿Lo vio usted también así, profesor? Igual. James Rodríguez fue uno de los jugadores que cuando ingresó motivó al equipo con su gambeta corta, con esos pases para desbloquear el sector por donde estaba Lucho. Fue muy importante precisamente para poder avanzar en el equipo colombiano. Habíamos dicho que para ganar el compromiso Colombia tenía que atacar por los costados, tenía que atacar por las puntas. En el primer tiempo solamente se estaba dando por el lado de Lucho. Una vez ingresó James, empezó a repartirse balones por lado y lado, y sobre todo me parece que dejaron descubierto a Lucho justo en el momento para la jugada del gol, justo en el momento para el pase, y eso fue muy importante para que Colombia pudiera llegar a esta anotación. Aquí lo más importante, como lo dijo usted, no siempre son los triunfos. Hoy hubiéramos podido perder inclusive. Es el esquema, es la forma como se hacen los diferentes partidos. En el primer tiempo salieron a estudiarse los dos equipos, a mirar qué proponía el otro, por dónde se podía atacar. Y ya en el segundo tiempo, como lo dijo usted, cada uno de los técnicos envió a sus mejores jugadores para tratar de romper el marcador, y en este caso afortunadamente fue para el equipo colombiano. Profesor, y se notó que los cambios le funcionaron a Néstor Lorenzo, más no a Luis de la Fuente. Sí, eso es cierto. La verdad es que nosotros sabemos lo que tiene James Rodríguez, que es un jugador con muchísima movilidad, y lo que habíamos reclamado, movilidad en el medio campo. Arias se tiró a la derecha, James vino al sector de la izquierda, luego intercambiaron, y eso dio pie para que el equipo español entrara en un bache, en un momento bastante difícil para él y obviamente afortunadamente para Colombia. Williams, que entró por el lado del equipo español, fue un jugador muy movidizo, un jugador escurridizo, un jugador que tiene mucha movilidad, pero fue fácilmente marcado por la defensa del equipo colombiano. A mí hay algo que me preocupa, porque todo no puede ser bueno, y me preocupa mucho cuando Colombia está atacando y devuelve la pelota. Me parece que en algunas de esas oportunidades es muy peligroso devolver la pelota con jugadores tan técnicos como los españoles, que en un momento puede hacer cometer un error al arquero colombiano o cualquiera de los defensas, se puede equivocar y ellos no la cobrarían. Entonces me parece que es algo para revisar, para mirar. No siempre se puede ir adelante, hay que asegurar la pelota desde atrás, pero también hay que asegurar la pelota atrás, pero de una manera que no corra peligro el equipo colombiano. Profesor, lo que pasa es que ahora uno ve un afán por jugar atrás, y aquí estamos viendo una Colombia que falla o genera inseguridad. No se han visto fallas garrafales, pero genera una cierta inseguridad, como usted lo está viendo, en algo tan básico en el fútbol de hoy. En aquella generación del loco René y Guita, bueno, pues las salidas eran de otra manera, ¿no? Era otra forma de jugar el portero. Aquello era espectacular, aunque un poco loco. Y lo recordamos precisamente para un mundial cuando, jugando ante Camerún, René Higuita perdió el balón. Pero era otra forma de jugar. El fútbol, lógicamente, ha evolucionado. Por cierto, René Higuita, a quien le enviamos un fuerte abrazo, elogió a Luis Díaz y lo puso ahí en la órbita del Balón de Oro esta semana. Sí, acaparando elogios de una referencia muy importante, no solamente en la historia del fútbol colombiano, sino a nivel internacional, especialmente con esa jugada del escorpión allí precisamente en territorio inglés. Y bueno, hay mucho que compartir. Profesor, un fuerte abrazo, muchas gracias. Bueno, no, muchísimas gracias a ustedes, y permítanme, le digo lo último, usted dio un toquecito estadístico muy importante. El escorpión fue en Inglaterra, fue en este estadio, si no estoy no, mal. No, fue y, no. En el Wembley. Se jugó en el Olímpico y fue en Wembley. Sí, señor. Miren que dos detalles importantes. Colombia dos situaciones, dos hazañas importantes, y las ha hecho en territorio inglés. Uno, el escorpión, que dio de qué hablar por todo el mundo, y otro, este triunfo de Colombia, que va a dar de qué hablar, porque algunas personas tenían a Colombia ahí con dudas, etcétera, pero ha demostrado hoy que es un gran equipo y que está para grandes cosas. A todos ustedes, muchísimas gracias por la transmisión, Nicky, muy amable, a Jorge, a los demás compañeros que hicieron parte de esta maravillosa transmisión, muy amables, y nos estaremos viendo entonces en el próximo compromiso de la Selección Colombia cuando enfrente al cuadro o al equipo de Rumanía. Muchas gracias, profesor. Bueno, ahora les voy a preguntar para finalizar, José Lozano, igualmente Adolfo Jiménez del Río, Aulio Ricard, Nicky Cuervo, ¿qué le gustó de la Selección Colombia y qué no le gustó? ¿Qué se corregiría? ¿Qué tanto los jugadores como el entrenador? ¿Qué no les gustó, repito, de la Selección Colombia? Y lo que no les gustó. Y vamos también por otra parte. Oh, que no ha terminado. Sí. Con la Selección Española. ¿En qué falló la Selección Española? ¿Quién cometió los errores? Es verdad que los jugadores son los que juegan, son los que están en el terreno, ¿no? Pero el entrenador Luis de la Fuente. ¿Y ustedes creen que esa situación tan extraña, enrarecida que hay alrededor de la federación, ha podido de alguna forma afectar el rendimiento de los jugadores en el partido de hoy? Bueno, pues de manera personal yo digo que no. No, porque no tiene por qué afectarles en nada. Los jugadores no se ven inmiscuidos. Porque si decimos que sí, no, entonces diríamos que la selección de las mujeres no deberían de haber ganado. No tiene que haber afectado. No, es que esto pasó esta semana. Sí, precisamente, pero a las mujeres, a la selección española de mujeres, han obtenido todos los triunfos que se les ha venido. Bueno, sí. No han perdido. Es verdad. Yo más bien veo que a una de las personas que ha afectado mucho era el presidente. Porque realmente España debería de haber elegido un presidente. Hombre, José, yo lo digo porque ayer le hicieron a Luis de la Fuente alrededor de 10 preguntas. Y 8 fueron del tema. No se hablaba de la selección. Exactamente. Y el tipo queriendo hablar de la selección. Pero, vamos, Jorge, a hablar de fútbol. Y le volvían a preguntar, pero la prensa con justa razón no es para menos. Era un registro de la Guardia Civil a la ciudad de La Rosa. No es cualquier cosa. Y incluso ese partido no se sabe hoy en día por qué se jugó en Londres. No hay una explicación todavía. Y parece ser, de acuerdo con lo que he visto en algunas versiones de prensa, el señor Rubiales se habría beneficiado de este partido, habría recibido algunos ingresos económicos. Y esas cosas, pues a estas alturas, disgustan mucho, ¿no? Eso es una frase tan bonita que siempre se dice aquí. ¿A quién no le gusta el dulce, no? ¿A quién no le gusta el dulce? Y eso me hace, en mi entorno que yo me manejo, se mueve mucho eso. Se mueve mucho. Se mueve muchísimo. Hoy me pasó y dije no, que a mí no. Pero José, es que lo de Luis Rubiales no solamente por lo del beso allí en Hermosa. No solamente. Económicamente. Estamos hablando de dinero también. Lo que pasó con esos audios que han trascendido. Es un presidente de la Real Federación Española de Fútbol, de los que, bueno, dejó una imagen muy lamentable de la entidad. Bueno, yo tomaría la palabra con respecto a lo que afectó y no afectó a la selección española este hecho. Yo creo que en absoluto no tiene por qué afectar, son jugadores profesionales, el entrenador es también muy profesional, Luis de la Fuente, y lo que realmente afectó a la selección Colombia en la selección española en este partido fue un estado de confianza con el primer tiempo. Porque hay que ser honestos, dominaron el primer tiempo, eso genera cierta confianza en los jugadores y en el mismo entrenador. Y quizás se utilizó un poco la palabra que utilizó Jairo, el profesor Jairo, con respecto a que subestimó en el segundo tiempo a la selección Colombia. Cuando un equipo ve que otro equipo hace unos cambios, yo tengo que ajustar mi estructura inmediatamente a esos cambios que va a hacer el otro equipo. Y no los hizo inmediatamente de la Fuente. Siguió con el mismo equipo con el que estaba jugando el primer tiempo. Como si James Rodríguez no fuera a afectar. Como si los nuevos cambios de la selección Colombia no fueran a afectar en el juego, en la estructura, en la táctica. Iban a afectar indudablemente. ¿Quieres decir entonces que el entrenador Luis de la Fuente se tardó mucho en reaccionar. Exactamente, reaccionó muy tarde. ¿Cómo es que saca a Lamine Yamal, un jugador que tiene muchísima filigrana, que tiene mucha gambeta, faltando 10 minutos? Los primeros cambios los hizo España, ¿no? Sí, por supuesto. No, los primeros cambios los hizo la selección colombiana. Ah, sí, sí, Colombia hizo. Y precisamente España se contuvo, estaba esperando de pronto cuál era la reacción, y ahí sí comparto lo que dice completamente Adolfo. De pronto él se confió, el técnico de la selección española se confió de eso, pero no contaba con que el técnico de la selección Colombia se siente con confianza al ingresar siempre a James Rodríguez. Y eso, bueno, James Rodríguez, a pesar de todo lo que dicen de él, cuando él entra a la selección Colombia, yo considero que James, cuando entra a la selección Colombia, el chip de él es completamente diferente. Es una persona que juega por la camiseta, que quiere a su país y lo entrega. La suda, sí, digámoslo que la suda, sí, le digan pecho. Su equipo es la selección. Es la selección Colombia, sí, exactamente. Le pone todo el amor. Sí, sí, claro. Le pone todo el sentimiento. Y agregaría precisamente lo que tú estabas preguntando: ¿qué vimos positivo de la selección Colombia? El cambio de actitud. Es que cuando un jugador cambia de actitud, se ve inmediatamente deslumbrando en el campo de fútbol, porque le pone todo el entusiasmo y toda la intención, toda su inteligencia y toda su capacidad futbolística para lograr un buen resultado. Y eso fue lo que yo vi en el segundo tiempo, un cambio de actitud total. ¿En qué falló la selección Colombia en el primer tiempo? En que estaba desestructurado, no había estructura, no había la idea. ¿Tenían un respeto con los A ver, Adolfo, yo discrepo de la estructura. No tenía una idea clara. Cosa era que no tuviera intensidad y otra, pero nunca se descompuso la selección Colombia. Por ambos, porque España, sí, es cierto que llegó, pero tampoco llegó con un peligro que uno diga. Acércate al micrófono, José Lozano. España llegó, pero no llegó con un peligro eminente de gol que uno diga, es que no estuvo ahí. Bueno, vamos a escuchar. Respeto. Vamos a escuchar a Nicky Cuero, pero déjenme cumplir con un compromiso. Ventura Extranjería Abogados, despacho de abogados altamente especializado en extranjería y movilidad internacional, permisos de residencia, nacionalidad española, protección internacional y todos los servicios jurídicos para inmigrantes en España. Citas al 722-791-873. Más información en venturaextranjería.com. A ver, Nicky. Un poco de historia. La selección Colombia no conoce la derrota desde noviembre del 2022, cuando perdieron contra Argentina en camino a Qatar 2022. Luego llegó Néstor Lorenzo y el saldo es más que positivo, con un 80%. En total son 17 partidos dirigidos con la selección Colombia, para un balance de 12 juegos ganados, 5 empatados, además con 27 goles a favor, 11 en contra. Para agregar, estos duelos disputados, 6 corresponden a los de eliminatorias al Mundial del 2026, donde la tricolor ha ganado y empatado 3 y otros 11 a los juegos amistosos. Fue mejor Colombia, se llevó el partido. La segunda parte de España ha sido muy floja y la entrada de James y el desequilibrio de Luis Díaz fueron demasiado para España. Mal partido de La Roja, que deberá mejorar mucho si no quiere sufrir contra Brasil en el amistoso del próximo martes. A ver, Nicky. Dígamelo. Bueno, sí, no sé si estás contestando a la pregunta que planteamos. un poco mezclado entre las estadísticas. Está contestando a lo Nicky. Sí, sí, sí. Y pues es una segunda derrota de la era de Luis de la Fuente. ¿Qué fue lo que más te gustó de la selección Colombia? No, me gustó sobre todo que se recuperó Luis Díaz. Digamos que un Luis Díaz muy... De una manera en el primer tiempo se recuperó la selección Colombia y se retomó, de la mano de Luis Díaz. Y en el segundo tiempo volvimos a ver ese Luis Díaz que Adolfo tanto ama ver en la Premier League. Ese Luis Díaz por las bandas, haciendo su juego, que lo sabe hacer muy bien y que digamos que esa es la parte. Esa es como la Colombia que nos gusta y que queremos ver. Por supuesto. Gracias, Nicky. Pero perdón, Jorge, a mí me falta agregar la parte más importante, ¿qué? Que es que se lo creyeron. Ah, no. Y es que cuando un equipo se lo cree, saca adelante cualquier encuentro, por complicado que sea. Además, tiene el nivel para tenérselo que creer, porque es que la selección Colombia ya tiene nivel, tiene un nivel profesional a nivel mundial, porque sus jugadores ya no son los jugadores de los equipos de la liga colombiana, sino son jugadores internacionales absolutamente todos, y ya se lo creen, porque han ganado títulos, han ganado nivel, han ganado experiencia, y ya tienen madurez, ya tienen esa madurez en la cual no les atemoriza ningún otro equipo al frente, por grande que sea. Bueno, José Lozano, mil gracias por la transmisión. El próximo Martes estaremos en el Estadio Civitas Metropolitano en el segundo partido amistoso en el marco de esta fecha FIFA de la Selección Colombia, pero no perderemos de vista a la Selección Española, que se estará enfrentando ese mismo día a Brasil en el Estadio Santiago Bernabéu. Sí, un duelo muy interesante, ratificar que en partido amistoso ganó Ecuador 2-0 a Guatemala. Yo les había dicho que habían otros partidos en juego, pero que sin duda alguna el más importante era el de España-Colombia por la envergadura de los rivales. Por ella encontramos una selección argentina enfrentando a El Salvador. En fin, son rivales de mucha, de menor, quizás... No quisiera ofender a nadie, ¿no? Pero sí prestigio, prestigio, ¿no? Sin tanto prestigio. Pues hay una noticia, Jorge, sí, que es bastante lamentable. Antes de la noticia. Tiene que ver con un atentado donde hay víctimas. Rusia, usted sabe que tenemos una cosa por ahí que nos da miedo. Sí. Yo ya estoy preparando casi que mi pasaje. Porque si la cosa sigue así, muy nos dura. Va a tocar... No. Así que la noticia la tiene aquí nuestro compañero. Antes de la noticia, ya como para cerrar con el tema de fútbol, la apreciación de Jorge ahí tiene completamente la razón, porque nosotros tradicionalmente estamos acostumbrados a ver a la Selección Colombia con el tradicional uniforme amarillo, azul y rojo, y esta vez rompió todos los estereotipos y ha presentado una camiseta completamente negra. Así es. Ah, negra. Hombre, para quienes también están pendientes de la camiseta, yo no, que si juega con amarilla, que si con la roja, no, la camiseta no es la que juega. No, pero sí. Jugador. Pero sí vale la aclaración, porque primera vez en la historia la Selección Colombia, pues aparte de usar también la naranja, implementaron la camiseta negra con la que... Pero bueno, Dicky andaba por ahí con una lupa a ver si era azul oscuro o negro. Yo también lo dije que era azul, pero estaba convencido que era negra también. Dijimos negra con púrpura. Bueno, pues ahora sí a la parte seria de la noticia. Sí, tristemente hay que dar esa noticia, Jorge, porque somos un medio de comunicación y la gente debe estar enterada de que acaba de suceder un tremendo atentado en Rusia, en Moscú más exactamente, y son 40 muertos y un centenar de heridos, y es un atentado terrorista en una sala de conciertos. Sí, se produjo esta tarde. Exactamente. No, acaba de... se produjo esta tarde. Sí, dos horas. Acompañado de un tiroteo masivo. Tres horas, exactamente. Sí, antes de empezar el partido ya lo vio un pisto. Gracias por la información que hace parte de la actualidad. Y bueno, destacar que está jugando Bolivia ante Argelia y va en estos momentos empatado 2-2. 2-2, sí. Está jugando este compromiso. Y la cita es el próximo martes, entonces, en el estadio Civitas Metropolitano del Atlético de Madrid, donde Colombia va a enfrentar a Rumanía. Bueno, como no tiene la tilde en la I, entonces debería ser Rumania, ¿no? Pero para Rumania, nosotros en Colombia, dicen, Rumania. Sí, para acá, sí, Rumanía. Rumanía. Para ellos en particular. Para ellos en particular. En Rumanía. En su idioma rumano. Bien. En Colombia-Rumanía, en el estadio del Atlético de Madrid. El próximo martes, exactamente a las 8:15 de la tarde o noche. Tarde-noche, ¿no? José Lozano. ¿En bus o en avión? 5:30. Ninguno de los dos en tren. En AVE. En AVE. Parece que existe el AVE. En el AVE. Todos nos vamos a hacer un AVE. La narración de José Lozano, los comentarios de Adolfo Jiménez del Río, también los comentarios de Aulio Ricard, el apoyo técnico de Nicky Cuervo, que también metía la cuchara en los comentarios. Pero y la metía bien, ¿para qué? La coordinación de este servidor, Jorge Rivera, muy agradecido por la atención prestada. De mi profesor. Sí, por supuesto, ¿no? Al profesor ya lo despedimos hace mucho rato. Jairito San Clemente. Jairo San Clemente, le enviamos un fuerte abrazo. Debe estar ya emparrandado porque el tipo ya lo arrancó. Hace rato tenía la botella en la mano. Bueno, profesor Jairo San Clemente. Ya va por la segunda botella, ¿verdad? Sí. Bueno, porque llegamos a la parte final. Mil gracias. Que tengan un feliz fin de semana y felicitaciones a Colombia por el triunfo. De una navegación simultánea.